Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Washington, no es Tokio, no es algún lugar en medio del Océano Pacífico y tampoco es Pearl Harbor. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de las polémicas del ataque a Pearl Harbor. Bueno, pues ya sabéis que nosotros tenemos un Histocast que dedicamos a contaros lo de Pearl Harbor y ahí hablamos, yo creo que bastante de las polémicas más habituales, ¿no? Pero bueno, en este queremos, si no profundizar en algunas, sacar otras, ¿no? Que si lo revisitáis, ¿no? O volvéis a escuchar, bueno, pues veréis que va a haber pequeñas o grandes diferencias. Pero vamos, igual os recomendamos que si no lo habéis escuchado, escuchéis el Histocast 40 Pearl Harbor, pues para estar al día, porque aquí no vamos a contar la batalla, aquí vamos a hablar concretamente de las polémicas, igual que hicimos con el de la Armada Invencible y las polémicas de la Armada Invencible. Bueno, pues esto es un poco similar. Bueno, y para hablar en este programa tenemos a Javier Beramendi. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Goyo? Pues vamos a cambiar esta vez el Tora por Torraro. Torraro. Bueno, ya sé que a Javier lo podéis encontrar en Twitter, @tamtamberamendi, y también lo podéis encontrar en gem.es. Eso, grupo de estudios. Mollano cuando tenga el día tonto. Pues casi siempre. Allí, eso macho. No porque tengas el día tonto, pero sé que. Vamos, eso es como. No te puedes resistir. Si lo tienes cerca, te tienes que dar una vueltita a ver lo que cae, ¿no? A ver lo que no cae. Eso es. El problema no es lo que cae, es lo que no cae. Sí, sí. Bueno, ya sabéis. Gem.es, grupo de estudios de historia militar. Y bueno, ya sabéis que Javier pues es director de Desperta Ferro, Historia Contemporánea, de la revista. Y bueno, pues claro, es que le pilla cerquita a la Cuesta Mollano. O sea que a lo mejor te encuentran por ahí, sí, sí. Y tenemos a Tony, @LordCidencester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. Buenas noches. Que 10.000 años dure la vida del emperador y de fuerza y valor. El valor que no me supusisteis en el anterior podcast de Pearl Harbor. Bueno, pues ya estás aquí, ¿no? No te puedes quejar. No, esta vez no me he rajado. Estás deseoso. Iba a enviar cabezas de caballo y mensajes sicilianos, pero al final he creído que era más barato venir aquí al podcast. Pues sí, yo creo que lo de las cabezas de caballo son un poco caras. Nuestro público animalista se sentiría mal, no, por favor. Eso. No. Público. Bueno, pues tenemos también aquí a Rodrigo, @Rodericus/Rex. ¿Qué tal, Rodri? Tenojeca, ¡Banzai! O sea que está. Ya está preparado. Rodrigo deja claro su punto de vista. Está claro. Ya te está posicionado. Menos mal que no me escucha mi suegro, que me mata. Eso, sí, sí. Su suegro japonés, aclaremos. Bueno, también contamos con Hugo, @HugoAcanete en Twitter y miembro del grupo de estudios de historia militar, gem.es. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Buenas noches. Yo iba a decir Sierra España, pero después de esto ya, pues casi que me callo. Da miedo. Bueno, pues nada. Hacía mucho tiempo que no venía Rodrigo por aquí, pero claro, este programa no se puede resistir. Él tiene que lidiar con sus propios kamikazes, los pequeñitos, pero kamikazes. Así que, bueno, ya ha sacado tiempo, ¿no? Para esto. Bueno, y el que les habla, Gojix, @Gojix/Salduero. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, en Telegram, en YouTube y en Instagram. Que nuestro correo electrónico es info@istocast.com y que nuestra web es istocast.com. Y bueno, en la propia web podéis dejar los audios, cualquier mensajito que nos queréis mandar. Y bueno, podéis haceros con las camisetas de Istocast en dukbelly.com. Mandamos un saludo. ¿Dónde lo mandamos? A los japoneses ya les hemos mandado un poco. ¿Y si les mandamos a los que nos escuchan desde Hawái? ¿Habrá alguien que nos escuche desde esas paradisíacas islas? Que se manifieste. Que se manifieste. Queremos conocerlo. Si de los lugares más insospechados nos han hablado. O sea, sabemos a ciencia cierta que desde las Seychelles nos escuchan. No digo nada. Mandamos un saludo también a esos que nos escuchan desde las Seychelles. No diremos en qué actividades, pero sí, nos escuchan desde allí. Bueno, y seguramente nos escucharán por la app de Istocast para Android. Y bueno, y si no lo hacen por esas apps, pues lo harán pues desde las apps que tienen los compañeros de iVoox para pues el entorno de Apple y si no para el de Windows Phone. ¿Que cómo podéis ayudarnos? Pues nos podéis ayudar pues con los me gustas y los comentarios en iVoox y los 5 estrellas y comentarios en iTunes. Eso nos ayuda a tener más visibilidad. Y bueno, si queréis todavía colaborar más con nosotros, pues tenéis la opción de ser mecenas o patronos. Lo podéis hacerlo desde Patreon o podéis hacer la suscripción para fans, apoyarnos en iVoox, donde tendréis, bueno, pues podréis acceder en ambos casos a los capítulos, bueno, los violentos de Gojix, donde hablamos sobre películas y su reflejo con la realidad, ¿no? O sea, buscamos una batalla en una película e intentamos ver si realmente tiene reflejo con la realidad. Bueno, antes de empezar, como he dicho al comienzo, pues recomendamos encarecidamente la escucha del Istocast 40, Pearl Harbor. Bueno, pues ahí bueno, relatamos la batalla y hablamos un poco de las polémicas más, bueno, las digamos las más conocidas. Y bueno, ahí viene el relato de la batalla. Así que, y si no, pues os ponéis la peli tora. yo creo que es una historia bastante conocida. Lo que pasa es que cuando entras en los detalles ves una serie de cosas que realmente te llaman la atención y bueno, quizás, claro, los movimientos y todo eso pues no se ven bien. Pero cuando ves los mapas y los movimientos que hizo la flota japonesa y tal y cual, pues se entiende mejor. Así que bueno, recomendamos es la escucha de ese Istocast, el Istocast número 40. Bueno, cada uno ha traído los temas que ha considerado polémicos. Eso quiere decir que aunque hay temas que van a ser recurrentes, lo vamos a tratar desde un punto de vista propio, dentro del desarrollo que cada uno de nosotros queríamos exponer. Y con esto, bueno, pues ya nos lanzamos a por los temas. Bueno, vamos a iniciar pues con una pregunta, ¿no? Que además viene muy, muy al pelo. ¿Quiénes fueron los culpables de que la flota fuera vulnerable? Y pones aquí, me encanta. Vamos a hablar. ¿Quieres que lo mencione estas tres palabras? O... Adelante, adelante. Sí. Los cabezas de turco. Los cabezas de turco. Yo creo que en el anterior convinimos en que hubo un poco de error de comunicación o algo. Incluso David llegó a decir que el ejército estadounidense en ese momento era una verdadera calamidad. Y bueno, visto lo que vimos, yo creo que se acerca bastante a la realidad. Así que bueno, vamos a ver lo que pasa aquí. Sí, había grandes problemas. Bueno, realmente, cabezas de turco, yo creo que sí lo llegamos a comentar en el otro programa. Había dos mandos en las Islas Hawái, el almirante Kimmel para la Marina y el general Short para el Ejército. Y al final, bueno, pues fueron ellos los que cargaron con el San Benito de lo que sucedió en Pearl Harbor. Realmente la historia de estos dos oficiales posterior a la debacle es que, bueno, pues se les traslada, se les convence más o menos para que dimitan. A Kimmel se le dice que Short ha presentado su dimisión, pero Short solo había hablado de dimitir por teléfono con el general Marshall, es decir, no había presentado ningún tipo de documento. A raíz de esto Kimmel dimite, Short dimite también. Marshall, que era muy amigo del general Short, le viene a decir que lo mejor que puede hacer es comprarse una casa, instalarse en algún lugar olvidado y esperar a que pase el chaparrón. El caso es que durante los años de guerra, pues una de las condiciones por las que se acepta su dimisión es que no promuevan un consejo de guerra. Tenemos una idea muy negativa del consejo de guerra, Goyo me corregirá, pero un consejo de guerra, pues en muchas marinas se hace, siempre que se pierde un buque, por ejemplo, se hace un consejo de guerra, lo cual no significa que vayan a condenar a nadie, sino que bueno, pues es para esclarecer los hechos, cómo ha sucedido y qué es lo que ha pasado. Sí, sí, eso es. Bueno, sí. Algunos lo colgaron, ¿no? O sea, a veces recuerdo que no sé si es el comandante o el de la flota que hay en la batalla de Tolón, creo que es. Esa batalla básicamente la ganaron los españoles y los franceses. Y al comandante inglés le hacen el consejo de guerra, por supuesto, porque no ni siquiera perdió un buque, pero no salió bien parado, ¿no? Y perdió la honra. Y bueno, lo colgaron. No sé si lo colgaron a ese y al que se rindió en Menorca también lo colgaron. O sea, no. Sí. La idea del consejo, digamos que la idea de aceptar esa dimisión era pues que no promovieran un consejo de guerra. Entiendo que porque, bueno, pues según la legislación militar estadounidense hubiera tenido que celebrarse. Parece que había cierto desinterés en que el tema saliera mucho a la luz. De hecho, durante los años de guerra va a haber una serie de comisiones de investigación, más o menos importantes a nivel de la Marina, a nivel del Ejército. En todas ellas van a declarar tanto Short como Kimmel, según les toque, pero siempre van a declarar en solitario y nunca se les va a permitir que asistan a las declaraciones pues, de otras personas, de otros testigos, o que puedan confrontarlos. En fin, no se les va... Eso no es una buena defensa, ¿no? No se les va a condenar a nada, pero realmente tampoco se les va a permitir elaborar una defensa. El gran momento sobre Pearl Harbor es una vez terminada la guerra, cuando el Congreso organiza un gran comité para investigar, para expurgar toda la documentación y para llegar a conclusiones sobre qué ha pasado. Y este comité pues, va a abundar un poco en lo que ya se había apuntado, ¿no? Es decir, dentro de los errores pues, cometidos por el mando en Hawái, que no habían hecho frente a su cometido a la luz de los avisos recibidos y la información que tenían, y que no había habido una buena cooperación entre el Ejército de Tierra y la Marina, que no habían integrado y coordinado sus medios de defensa, que no se habían informado mutuamente, Short y Kimmel sobre todo, de lo que sabía uno y otro, que las misiones de reconocimiento pues, no las habían efectuado eficazmente con el equipamiento del que disponían, que no estaban preparados para enfrentarse a todo tipo de eventualidad, es decir, todo esto pues, eran baldones que les iban cayendo encima a estos oficiales y que bueno, pues realmente son palos, ¿no? Como ellos ya habían dimitido, su carrera había terminado, pero aún así pues, resultaba bastante desagradable. Que no habían, una vez iniciado el ataque, pues empleado las instalaciones, el material y el personal bajo su mando para minimizar los daños y que no habían apreciado la importancia de la información que tenían. Todo esto, realmente es el resultado oficial de este comité, pero va a haber varios congresistas, varios miembros del comité, que no lo van a tener tan claro. Y uno de ellos es Kiff. Kiff va a emitir un documento propio en el cual, empieza diciendo que él no critica la labor del comité ni sus conclusiones, que el trabajo se ha hecho muy bien, pero que considera que al igual que se han encontrado responsabilidades en Hawái, hay responsabilidades muy importantes en Washington. Y aquí pues podemos entrar en la historia de varios cruces de mensajes y de varios problemas, a nivel de información. Fundamentalmente podemos hablar de tres, ¿no? El llamado bomb plot o ships in harbor, es un mensaje, bueno, aclarar que en ese momento el código diplomático japonés lo habían roto los americanos, con lo cual eran capaces en un tiempo limitado de descifrar todos los mensajes secretos que los japoneses enviaban a sus embajadas, fundamentalmente a la de Washington, ¿no? Y en este caso, pues al cónsul general en Hawái, es decir, el 24 de septiembre el cónsul general japonés en Hawái recibe una comunicación en la que se le pide que informe sobre los navíos que están en Pearl Harbor. Pearl Harbor es un puerto abierto, no es un lugar cerrado, además, Hawái tiene cierta orografía, con lo cual, pues prácticamente desde la propia legación japonesa se podía observar el puerto y no era difícil informar de qué buques estaban, ¿no? Además, le piden que informe de los que están, amarrados a boyas, los que están anclados al fondo, los que están contra los muelles, o sea, están los amarraderos en los muelles. Y todo esto pues establece el propio cónsul un código en el que divide el puerto en zonas, de manera que con muy poquita transmisión pues pueda mandar esta información a Tokio. Además, se le indica que tiene que informar repetidamente, pero que no sea habitual, que no sea los mismos días de la semana, que no sea las mismas horas. Es decir, se establece un canal de comunicación para que Tokio sepa en todo momento qué buques americanos están en la base de Pearl Harbor en Hawái. Esto, en cierto modo podemos pensar que es lo normal cuando dos países están, hay una escalada entre dos países, pues es un poco normal que uno esté pendiente de dónde está, la fuerza principal del país enemigo. Esto entronca también con, las teorías operacionales navales que habían estado en boga durante el periodo de entreguerras. Resumiendo muy deprisa, el plan japonés, entre comillas, el que habían ido elaborando durante todo el periodo de entreguerras, era enfrentarse a la flota americana cerca de Japón en una batalla aeronaval donde, sus fuerzas aéreas basadas en tierra y sus fuerzas aéreas basadas en los portaaviones pudieran intervenir y pudieran, dañar lo más posible a la flota americana para que los acorazados la remataran. Por contra, el plan americano se ajustaba muy bien al plan japonés porque a priori la idea era mandar a la flota contra Japón para poder atacar con su fuerza aeronaval, ¿no? Obviamente para eso ambas marinas tenían que estar preparadas. En ese momento la norteamericana no tenía prácticamente más que dos portaaviones en Hawái y un tercero en la costa este. El cuarto, sí, que salía de Norfolk y debía estar ahí intentando pasar el canal de Panamá, ¿no? Exactamente, y el cuarto estaba en el Atlántico, es decir, unos meses antes que la flota del Pacífico había perdido parte de sus unidades para ser enviadas al Atlántico. Pero el plan americano era ese. Curiosamente, lo que va a pasar es exactamente lo contrario, ¿no? Como bien sabemos, fueron los japoneses los que se acercaron a Pearl Harbor y atacaron a la flota americana. Pero bueno, dentro de este contexto, que la flota americana estuviera situada en una base avanzada, pues parecía lógico. ¿Cuál era la realidad? La realidad es que el plan de acción de la flota americana para los primeros compases de una guerra a finales de 1941 era que lanzaran ataques de desgaste contra las Islas Marshall. No daba para más. Es decir, en ese momento, la logística de Pearl Harbor, que por ejemplo solo tenía cuatro buques cisterna para combustible, pues no daba para, implementar este magnífico plan de acción estratégico elaborado en entreguerras. Y tiene cierta lógica que la flota americana estuviera en puerto y se moviera poco, ¿no? Como digo, la capacidad, a la hora de suministrar combustible era escasa. Bien, en estas consideraciones, pues ya tenemos un poco este primer bomb plot, bomb plot, efectivamente, lo he dicho bien, o el mensaje bomb plot o ships in harbor. Un segundo mensaje importantísimo es el que manda el día 27 el general Marshall al general Short. En él se dice: si las hostilidades no se pueden, no se pueden evitar, los Estados Unidos desea que Japón ejecute la primera acción. Esta política no debe, considerarse restrictiva a la hora de actuar de modo que se ponga en peligro su defensa. Antes de una acción hostil japonesa, se le ordena tomar las medidas de reconocimiento y otras medidas que considere necesarias. Pero estas medidas deben de tomarse de modo que, repito, de modo que no se alarme a la población civil. Este mensaje es importantísimo porque la respuesta de Short es muy limitada, ¿no? Informo al departamento, porque claro, se le dice que informe de las medidas que va a tomar, y él contesta: informo al departamento que se han tomado las alertas para evitar los sabotajes. Hemos entrado en contacto, o sea, nos hemos puesto en contacto con la Marina. En respuesta a su mensaje 47227, que es el número, digamos, de mensaje. Esto implicaba dos cosas. Primero, en aquel tráfago de mensajes que había estos días, se habían mandado varios mensajes hablando de posibles sabotajes. Y una de las excusas que va a dar el del Departamento de Guerra y el Departamento de Planes de Guerra va a ser que, digamos, consideraron que ese mensaje no era la respuesta al que he leído primero, sino era la respuesta al, digamos, a un mensaje para prevención del sabotaje. Sí, eso te iba a decir que bueno, es que no tiene nada que ver, o sea, el primer mensaje no está hablando de sabotaje, está hablando de otra cosa, está hablando de que tome medidas para de observación o de vigilancia para prevenir un ataque, no para el sabotaje, como no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Vale que el lenguaje es un poco, digamos, a lo mejor críptico, pero en ningún momento se menciona la palabra sabotaje. Exactamente, y no solo eso, sino, bueno, no solo eso, sino que además el mensaje va con un añadido, por lo visto específicamente ordenado por el presidente, digamos que, bueno, este mensaje es para ponerse en pie de guerra, ¿no? Es decir, este mensaje significa la guerra o es un aviso de guerra. Bien, el caso es que parece que hay ahí un cruce de mensajes, no se interpretan bien las cosas, pero una de las críticas que va a hacer esta comisión y una de las recomendaciones a futuro, luego me meteré con algunas de ellas porque son muy interesantes, que hace esta comisión, es que los altos mandos tienen que asegurarse de que sus subordinados han entendido lo que se les pide. Y una de las grandes críticas que se hará a Marshall es precisamente el no reaccionar ante una respuesta tan curiosa de Short cuando le dice: hemos tomado medidas antisabotaje y hemos contactado con la Marina. ¿Qué significaba eso de que hemos contactado con la Marina? Pues que tenían un acuerdo en Hawái, las tropas de tierra y las de la Marina, para que las misiones de reconocimiento fueran misión de la Marina, ¿no? Es decir, entonces, bueno, pues Short en realidad lo que hace es nada. Es decir, tomar unas medidas antisabotaje que no cambian las que ya estaban implementadas, porque ya había, digamos, en toda base militar hay una serie de cuidados y ya se habían reforzado anteriormente, y avisar a la Marina de que tiene que efectuar una serie de reconocimientos. Claro, uno de los primeros misterios o elementos en los que este cruce de mensajes es importante es por qué en Washington, al leer la respuesta de Short, nadie dijo: oye, espera, que esto no es así. Eso, que no es eso. ¿Vale? Que esto además no es así. Que tienen tiempo suficiente, es decir, porque el mensaje es del día 27, has dicho. 27 de noviembre, es decir, claro, nos quedan 10 días. Claro, o sea, vamos a ver que tanto no tardan en llegar los mensajes, ¿no? Sí, todo esto eran comunicaciones por cable y eran prácticamente inmediatas. Es interesante el interrogatorio que hace el señor Keefe, al general Marshall, ¿no? Es un pelín largo, pero yo creo que merece la pena leerlo. Voy traduciendo un poco sobre la marcha, así que si me trago, me perdonáis. Excusado. Gracias. Dice Mr. Keefe: en ese momento, con el país al borde de la guerra, general Marshall, y teniendo la impresión, como ha dicho hace un momento, que Japón era capaz de precipitarla atacando en cualquier lugar y en cualquier momento, sería muy importante para el jefe de Estado Mayor que las órdenes que habían dado, que comprobar o averiguar que las órdenes dadas se estaban llevando a cabo, ¿no? General Marshall: eso es correcto, señor. Señor Keefe, entonces, cuando llegó la respuesta del general Short, las evidencias indican, un tanto inconclusivamente, que era parte de tres o cuatro documentos, de los cuales el que estaba encima era la respuesta de MacArthur. Con lo cual, bueno, pues digamos que la respuesta de Short vino por un camino desviado y es el mensaje de MacArthur el que está sellado con sus iniciales. General Marshall: correcto, señor. Señor Keith, sus iniciales no aparecen en el mensaje de Short, pero sí están en él las iniciales del secretario de guerra y del departamento de planes de guerra, del general Giroux. Leonard T. Giroux, que luego se lucirá como jefe de cuerpo de ejército en la campaña europea a partir de 1944, aclaro. Y además, bueno, era costumbre que cuando estos mensajes llegaban a sus destinatarios, estos hacían una marca como que los habían recibido o leído, ¿no? Pues lo que está pasando es que en realidad Marshall parece que no ha marcado el mensaje de Short como recibido o leído. Ahora, tengo razón al asumir, de lo dicho por usted hasta ahora, que cree que había visto el mensaje de Short, aunque no lo marcó, porque había marcado el que estaba encima de la pila. Eso creo, señor, contesta el general Marshall. Señor Keith, bueno, ¿esto es una mera suposición o es un hecho? General Marshall, he dicho que no me acuerdo, señor, pero debo asumir que lo vi. Señor Keith, bien, si usted vio el mensaje de Short, general Marshall, como jefe de Estado Mayor, esto le impone alguna responsabilidad sobre lo que hizo después, ¿no es así? General Marshall, es correcto, señor. El señor Keith, estaba dirigido a usted como jefe de Estado Mayor, ¿no es así? General Marshall, es correcto. Keith, y el propio telegrama dice que es la respuesta a la orden que usted le había enviado. Es correcto, señor. Y es un mensaje con el que el general Short pretendía informarle a usted como jefe de Estado Mayor del tipo de alerta bajo la que estaba operando. Es correcto, señor. ¿Esa fue la respuesta a su orden? Sí, señor. Ahora, he leído varias afirmaciones, varios informes, general Marshall, que ha hecho en varias ocasiones con respecto a este asunto. ¿Usted se acuerda que cuando estuvo ante el Comité del Ejército, al principio se mostró un tanto confuso sobre cosas que pensaba en ese momento, sobre lo que pensaba en noviembre, y que había habido un cambio en las numeraciones o en los tipos de alertas? ¿Se acuerda de eso? Sí, señor. Pero ahora está muy, muy claro, al leer este mensaje, que no había ningún número de alerta. Estaba hablando de alerta, lo que sería hoy DEFCON 1, DEFCON 2, DEFCON 3. Bueno, en ocasiones anteriores, Marshall informó de que se había equivocado con el tipo de alerta recibido, ¿no? Ahora entiendo lo del DEFCON 1 y para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Es un código para tontos. Lo que le dice Keith es que lo que se nota al leer este mensaje es que no había ningún tipo de alerta, nivel de alerta especificado en la respuesta de Short. General Marshall, eso es correcto. Señor Keith, esto deja las cosas claras y pone, digamos, fuera de cuestión el tema de las alertas, ¿no es así? Sí, señor. Y aquí el señor Keith empieza a repartir un poco más de cera. Con lo cual, el hecho simple es que llegó un mensaje de su general al mando en el bastión para la defensa del Pacífico, al que, digamos, se referían todos los demás, o digamos que coordinaba todas las demás defensas, tal y como usted ha dicho, en el que le dice que está alerta para prevenir el sabotaje y en contacto con la Marina, pero general Marshall, en su, digamos, en ejercicio del cuidado necesario que tiene que efectuar como jefe de Estado Mayor, usted no procedió a investigar más y a dar más órdenes al general Short cuando parece que solo había recibido una alerta antisabotaje. Como se ha dicho antes, contesta Marshall, esa fue mi oportunidad para intervenir y no lo hice. Señor Keith, bueno, usted dice que era su oportunidad, pero era su responsabilidad, ¿no es así? Si usted lo dice, contesta Marshall, Madre mía, vaya, qué últimas tres contestaciones. Es que, señor Keith, no quiero decirlo yo. Le estoy preguntando. Usted ha utilizado las palabras "esa fue mi ocasión". No quiero que una ocasión aparezca en futuras discusiones sobre este asunto y que haya un conflicto de terminología que no podamos entender. Lo que usted quiere decir. ¿Debo entender que usted ha utilizado la palabra oportunidad como sinónimo de responsabilidad? General Marshall. Señor Keith, tenía una enorme cantidad de documentos sobre mi mesa, que llegaban sobre mi mesa cada día, informándome de todo lo que estaba pasando en todas partes del mundo. Este era un tema de gran importancia. Entró en proceso y y fue reenviado. Digamos, los mensajes importantes eran puestos sobre mi mesa. Los anotaba y marcaba mis iniciales y, sobre todo, en los que consideraba que era específicamente importante, se los reenviaba al secretario de guerra. Lo marqué para que le fuera enviado y está claro que no vimos el mismo mensaje. No estoy intentando pasarle la responsabilidad al secretario de guerra, pero lo que quería entonces es que estuviera al corriente. En realidad, bueno, pues la entrevista sigue un poco en esa línea, ¿no? Es decir, Marshall intenta quitarse la responsabilidad y al final, bueno, pues Keith, déjeme decírselo de otra manera. Usted ya ha llegado a decir que era su responsabilidad como jefe de Estado Mayor estar al corriente de lo que el general Short allí fuera en Hawái, al que ha descrito como su bastión de defensivo, bueno, pues era su responsabilidad saber que estaba alertado. Y si malinterpretaba su orden, encargarse de que su orden se llevara a cabo. Era mi responsabilidad, señor. Bien, como veis, el memorando de Keith, que siempre, bueno, pues ha sido un poco tratado de forma menor, o según la inclinación de los historiadores, se le ha dado más o menos importancia, pero sí parece que, bueno, pues en esta comisión de investigación fue capaz de arrinconar al general Marshall y es uno de los elementos que Keith utiliza. Bueno, pues para afirmar en sus conclusiones que sí, hubo culpa en Hawái, pero también había habido culpa en Washington, ¿no? Sí, al menos por falta de celo. O sea, claramente ve uno que te está contestando, tú le preguntas por peras y te está contestando pepinos, dices, a ver qué pasa aquí, ¿no? Exactamente. Esto entroncará con cosillas que comentaremos después. Hay un tercer, yo citaba tres momentos. Hay un tercer momento interesantísimo, que es el mensaje en 14 partes que mandan los japoneses a su legación en Washington, porque, bueno, pues realmente es la declaración de guerra. Es decir, todos hemos visto la película, todos hemos visto que este mensaje se va recibiendo por partes y el proceso es interesante, como decía, ¿no? Primero se mandó en torno a las 6:56 del día 6 de diciembre. Estamos hablando siempre de hora de Washington, ¿vale? Porque, en fin, Washington, Hawái, Tokio, los usos horarios cambian, entonces vamos a referirnos siempre a la hora de Washington. Se mandó un mensaje piloto de Japón a su embajador en Washington informándole de que la respuesta americana a la nota, la respuesta japonesa a la nota americana del 26 de noviembre estaba lista y se le enviaría en 14 partes, que debía ser tratada con gran secreto. Y esperar instrucciones con respecto al momento de su entrega. Instrucciones que llegarían a las 5 de la mañana del 7 de diciembre. Estas instrucciones en un mensaje aparte. Entre las 9 y las 12 de la noche del 6 de diciembre llegaron las 13 primeras partes de la respuesta japonesa. Faltaba, digamos, todo menos el último párrafo, que realmente es la declaración de guerra, ¿no? Estos, bueno, pues fueron entregados, digamos, movidos antes de que lo entregaran los japoneses, pues fueron repartidos entre los diferentes cargos políticos. De hecho, parece que esa misma noche, pues Roosevelt llegó a verlo, habló de ello con su secretario de guerra, con su secretario de Estado. En fin, parece que estas 13 partes eran conocidas en el gobierno norteamericano. El 14º párrafo y el mensaje en el cual se le indicaba cuándo y dónde tenía que entregarlo, pues llegaron en la mañana del día 7. ¿Cuál era la hora de entrega? Las 13 horas del 7 de diciembre en Washington, primera hora de la mañana, el 7 de la mañana en Hawái. Es decir, era, digamos, la idea era que coincidiera el ataque japonés con la declaración de guerra. Breve, poco después de la declaración de guerra. Esto es muy interesante porque, como digo, los americanos interceptaban todos los mensajes, ¿no? Y aquí Keith hace una serie de reflexiones con las que pretende llegar al hecho de que el gobierno norteamericano, en concreto el presidente Roosevelt y sus asesores, sabían que Pearl Harbor iba a ser objeto de un ataque japonés antes de que este ataque se produjera. ¿Por qué estos mensajes? Bien, lo que dice O'Keefe es que de ellos se tenía que haber deducido que algo importante iba a pasar a las 13 horas del 7 de diciembre. Teniendo en cuenta que, digamos, que la ubicación de la mayor parte de la flota japonesa era conocida por el gobierno norteamericano, digamos, de que todas las unidades navales y terrestres que iban a ser enviadas hacia el sur a Indonesia, a Malasia, a Borneo, Filipinas, pues estaban ubicadas en bases que los americanos conocían, y había habido varios intercambios de mensajes pues intimidatorios, más o menos, con respecto a estas naves y qué estaban haciendo fuera de Japón, pues obviamente había que pensar en un objetivo más desconocido, y ese objetivo, pues entiende Keith que podía ser Pearl Harbor, que era la principal base americana en el Pacífico, ¿no? Que también se puede decir que a toro pasado, ¿no? A toro pasado siempre es más fácil, pero bueno, cuando conoces todo el dispositivo o potencial dispositivo de ataque enemigo, también sí. Hay una cosa. Los japoneses habían puesto, es otro de los racionamientos de O'Keefe, el 29 de noviembre como fecha límite para que su embajador llegara a un acuerdo con los norteamericanos. Si el 29 de noviembre no se había llegado a un acuerdo, entonces las cosas sucederían por sí mismas. Esto no solo se lo habían comunicado a su embajador en Washington, sino que también se lo habían comunicado a su embajador en Berlín para que se encargara de informar a los alemanes y a los italianos. Teniendo en cuenta que había una alianza entre estos países y era un mensaje repetido, obviamente algo a partir del 29 de noviembre se convertía en imparable. Que es una de las cosas que suceden muy poquito antes del 29 de noviembre, que desaparecen 6 portaaviones. Es otro pequeño detalle que sí. Según Keith, pues tendría que haber llevado, o entiende él que llevó a las mentes preclaras de Washington a... imaginarse que Pearl Harbor, o por lo menos que había un ataque aeronaval en curso y a una distancia entre el 29 de noviembre y las 13 horas del 7 de diciembre de 1941. Menos ponerse en guardia, ¿no? Como mínimo. Solo hay que coger un compás y empezar a elucubrar dónde me pueden arrear un bofetón a esta distancia más o menos. Sí, pueden llegar, vamos. Volvemos al bomplot. Los americanos, obviamente su base principal era Pearl Harbor, pero tenían más bases en el Pacífico. Estaba Manila, estaba la isla de Wake. Tenían, muchas más posiciones. La única de la que estaban recibiendo informes, con un puerto dividido en 5 sectores desde su cónsul de forma recurrente, era Pearl Harbor. Otro elemento que, según Keith, él considera todos estos razonamientos ya los había hecho la administración Roosevelt y que en consecuencia estaban esperando el ataque a Pearl Harbor para poder declarar la guerra a Japón. Y aquí, entro un poco en el último tema de esta conspiración, entre comillas. Luego, puedo plantear algunas conclusiones que son muy mías y no del congresista Keith. Uno de los elementos, y aquí Keith denuncia directamente a la administración Roosevelt, indicando que Roosevelt ya había llegado a acuerdos con los británicos para entrar en guerra, que estaba llevando una diplomacia secreta con ellos y que ahora se veía atrapado en una situación muy difícil porque, él no tenía los poderes para declarar la guerra, para que la nación y el legislativo se sumaran a su iniciativa. ¿Qué es lo que decide, según Keith, Roosevelt? Hay que provocar un ataque japonés o alemán. Es verdad que había habido algunos planes, entre comillas, disparatados, ¿no? Se había planificado, se ejecutaba, que los destructores americanos cada vez se internaban más en el Atlántico en labores de escolta. Estaba la cuestión de Islandia, donde los norteamericanos van a sustituir a las tropas británicas liberando efectivos. Se había elaborado un plan para la invasión de las Azores. Es decir, todo esto eran ideas que habían ido bulliendo en la mente americana. Y otra, probablemente la más grave, era que se había indicado a la comandancia naval de Manila para que preparara 3 buques norteamericanos, de bandera norteamericana, 3 buques de guerra, y los fuera a posicionar en determinados puntos del mar del sur de China en misión de exploración. Estos buques, se indicaba, bastaba con que fueran americanos, es decir, para eso hacía falta un oficial de marina americano, un tripulante, un cañón y una ametralladora. A partir de ahí, una barquita de remo bastaba. ¿Y dónde los mandaban? Pues precisamente en la ruta que tendrían que seguir los convoyes militares japoneses si decidían invadir Malasia, Borneo, es decir, todas las posesiones holandesas y británicas en el sudeste asiático. No cabe duda que encontrarte con un barquito de guerra americano a mitad de camino En esto era una garantía casi segura de que alguien apretaría el gatillo y se liaría la de San Quintín, dando la ocasión a la administración Roosevelt de, digamos, bueno, pues también es lo que hemos leído en alguno de los mensajes, ¿no? No provocar a los japoneses, que sean ellos los que efectúen el primer disparo. Es decir, siempre buscar un casus belli que pudiera, digamos, galvanizar a la población en torno a la causa militar. Era un tema difícil para la administración Roosevelt porque los americanos eran bastante muy aislacionistas. Hay que decir que, bueno, pues sus abuelos y sus bisabuelos habían emigrado desde Europa, dejando que los europeos arreglaran sus líos juntos porque eran una plasta y ellos habían emigrado a un nuevo mundo. Y además, en cierto modo, sus padres habían saldado cualquier posible deuda en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Si sucediera en otro planeta. Realmente, desde el punto de vista de la administración Roosevelt, la situación era mucho más complicada, ¿no? Es decir, parecía que unas dictaduras tremendas se estaban haciendo con el control de Eurasia, y es posible que en este sentido, pues, Roosevelt sí viera la necesidad de actuar y de entrar en guerra. Como digo, consideraba que, bueno, pues la forma de unir al pueblo americano era ese día que quedara en la infamia, es decir, un ataque tipo Pearl Harbor, y ya entramos en consideraciones personales. Y bueno, pues decidió, o puede que decidiera, sobre todo esperar a que los japoneses o los alemanes dieran el primer golpe. Tampoco creo que decidiera poner su flota, que en el fondo era su principal arma en el Pacífico, pues a tiro de semejante manera, ¿no? Yo creo que aquí no creo que se deba hablar de conspiración. Sí, en cierto modo, bueno, pues de un interés de la administración Roosevelt por entrar en guerra, de una necesidad de unir al pueblo americano tras ese proyecto que en ese momento no lo estaba, y bueno, pues lógicamente adoptando ciertas cautelas. De hecho, pues ya vemos que los planes planteados, pues invadir las Azores, hubiera sido con 20 soldados, mandar 3 barquitos de nada, es decir, realmente minimizando el daño y las bajas, pues conseguir, digamos, esa acción ofensiva, esa primera acción de los japoneses o de los alemanes que permitiera justificar la entrada en guerra. ¿Qué pasó? Pues que tal vez la administración Roosevelt, no podemos estar seguros de que todos los razonamientos de Keith fueran correctos, es decir, intentar pensar en lo que otros piensan y decir que esto era lo que habían razonado siempre es muy difícil. Lo cierto es que si la administración Roosevelt en Washington estaba esperando un ataque en Pearl Harbor, realmente dieron la información a los mandos allí para que ese ataque se pudiera desarrollar y no adoptaran contramedidas, lo cierto es que los mandos allí, con la poca información que tenían, tampoco fueron capaces de plantearse la posibilidad de que les cayera encima el chaparrón que les cayó, ¿no? Entonces, realmente, hasta qué punto la administración Roosevelt, insisto, pensaba que esto iba a suceder, y sobre todo que iba a suceder con semejante magnitud a los daños en Pearl Harbor, realmente los dos portaaviones estaban fuera en misiones rutinarias, pero la flota del Pacífico norteamericana se fue literalmente al garete. Es decir, tardarían meses en volver a poner todos esos acorazados, en todos los que pusieron de nuevo en funcionamiento, o que volvieran a ser operativos. Y la verdad es que es un poco absurdo provocar un golpe que en cierto modo te va a desarmar, ¿no? Nos queda el argumento, bueno, pero es que salvaron a los portaaviones, y los portaaviones eran arma fundamental. Las doctrinas aeronavales de la época seguían manteniendo, tanto en Estados Unidos como en Japón, como en el Reino Unido, que era el tercer país armado con portaaviones, seguían considerando la aviación embarcada como un auxiliar de la flota artillada. Es decir, los acorazados seguían siendo el buque principal. ¿Y cuáles eran las misiones, pues, de la aviación embarcada? Pues dañar los acorazados enemigos para disminuir su capacidad ofensiva y, sobre todo, ralentizarlos en caso de huida, misiones de exploración, misiones de defensa contra la aviación embarcada contraria. Es decir, realmente es razonable que Roosevelt pusiera en jaque su fuerza militar en el Pacífico para provocar esa chispa o ese ataque japonés que le permitiera entrar en guerra. Pues ya, insisto, son condiciones personales. Me resulta un tanto raro. Finalmente, bueno, O'Keefe razona, también hace sus consideraciones. Perdón, O'Keefe, joder, estoy llamando O'Keefe toda la noche y es Keefe. Razona que si Roosevelt hubiera contado la verdad desde el principio a la población americana, que había quedado a los ingleses y todo esto, pues esta hubiera cerrado filas a favor de la guerra y no hubiera sido necesario llegar a Pearl Harbor. Insisto, son las consideraciones del señor Keith, que bueno, pues supongo que en el momento en que emitió su voto particular, pues le parecerían correctas y necesarias. Y esta es un poco la historia de, bueno, pues de los tres mensajes y por lo menos mi visión sobre la, o lo que he visto en documentos de época sobre, bueno, pues cómo se llegó a permitir el ataque a Pearl Harbor. Sigue el, digamos, el documento oficial del comité con una larga serie de recomendaciones que la verdad es que darían para un programa ellas mismas, ¿no? Pero bueno, se abunda un poco en cosas que hemos comentado, es decir, necesidad de que los superiores se aseguren que sus subordinados cumplen las órdenes y que las cumplen bien. Que es mejor pecar por exceso de información a los subordinados en vez de retener la información y no decirles lo que realmente está pasando. Es decir, que los mensajes descodificados por Magic hubieran sido enviados todos al general Short y al almirante Kimmel en Hawái para que supieran, conocieran el desarrollo de las negociaciones. Mejor coordinación. Uno de los elementos, yo creo que Hugo nos hablará de ello, es que hubiera un servicio de inteligencia profesional. Es decir, en ese momento, en el ejército y en la marina estadounidense, el oficial de inteligencia pues llegaba a este servicio por turno, como le tocaba mandar un barco, dar clase en una escuela, dirigir un centro de entrenamiento, es decir, iban rotando y la labor de inteligencia era uno más de los puestos, ¿no? Pues profesionalizar la labor de inteligencia y darles ascensos pues como si estuvieran en combate o estuvieran en cualquier otro puesto. En fin, hay una serie de recomendaciones que además terminan diciendo que tiene que haber un control mucho más exhaustivo de los mandos subordinados, sobre todo, concluye el comité, en una época en que, bueno, pues las armas atómicas están disponibles y uno no puede estar al albur de este tipo de errores cuando existe un armamento de semejante potencia. Uh-huh. Bueno, la verdad es que a mí me sorprende, a ver, lo de las conspiraciones es muy... muy raro, no sé. Para que hubiera conspiración tendría que dejarse también los dos comandantes que hay en Hawái, o sea, meterlos dentro de la conspiración, no sé. Hombre, y no había seguridad que atacaran no ahí. Quiz lo que dice es que no se les informa a posta para dejarlos en situación de vulnerabilidad. Sí, pero bueno, al final después, no sé. Vamos, se han buscado los dos más tontos para que se coman el marrón, no lo sé. Es un poco, no sé, es un poco cruel, ¿no? Por momentos. En el caso de Kimmel con el almirante King no lo sé, pero Short era amigo personal del general Marshall. Sí, sí, sí. Lo cual hubiera sido una cabronada, con perdón por la expresión, bastante curiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Mandar a un amigo al matadero y dice, no, tú vete allí, es un buen puesto. Short, bailarinas... No sé, bueno, y después el tema de... A ver, el tema de la proyección de la fuerza, vale, la doctrina pues a lo mejor todavía no está impuesta completamente, pero para proyectar fuerzas claramente necesitaban el portaaviones. Y no sé, ¿quién manda que salgan los dos portaaviones de maniobra? ¿Lo manda el que está al mando de la marina en Hawái o quién lo manda? No sé, si es una conspiración... El que van a destituir después también estaba metido, no sé, me resulta todo muy raro, ¿sabes? Hombre, es como, tiene pinta de que más bien es un poco carambola y ya está. Sí, es un hombre, uno de los problemas es que hay, digamos, una serie de labores de rutina que están elaboradas, digamos que están establecidas no por el mando local, ¿no? Es decir, cuando estos portaaviones parten en misión, si no me acuerdo mal, fundamentalmente para suministrar aviones a una serie, sí, de bases. Bueno, pues toca, los aviones han llegado, habrán llegado en sus cargueros o tal, pues se han embarcado los portaaviones y ahora les toca repartirlos. A repartirlos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues es un poco la historia, ¿no? Hay más votos particulares, está el de el informe minoritario de otros dos, digamos, miembros, que son Homer Ferguson y Owen Brewster. Debió de ser el momento cumbre de toda esta época. Uh-huh. Pues nada, aquí quedan la información que se quiso sacar en claro en el comité, que cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Esa es la investigación que hicieron los norteamericanos, realmente quedó claro. Yo creo que hubo un poco de falta de comunicación realmente y de falta de celo, quizá, por momentos. Sí, y bueno, también un poco me voy a dejar, no sé si me van a atacar Pearl Harbor, puede que sí, probablemente, pero a lo mejor me atacan Manila, no sé. Bueno, vámonos a una pausita y ahora volvemos. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás El Valle de los Cercos, un podcast que habla de latinos que triunfan o no en Silicon Valley. Bienvenido a El Valle de los Cercos, el podcast que te trae desde Silicon Valley a los latinos que se suman a la revolución digital. Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles, todos tienen una cosa en común. Que no puedes decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro. Con Fernando Franco y Diego Graglia. Son nuestros tercos favoritos. Descubre nuevos podcasts en Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español. Ya estamos de vuelta. Bueno, pues Tony nos traía casi un debate, ya nos lo había advertido fuera de micro, pero viene aquí para que discutamos un poco y trae aquí, pues bueno, que la actuación japonesa podría ser un poco polémica porque no es tan guay como parecía, ¿no, Tony? Sí, a ver, siempre ha parecido que el ataque japonés pues había sido una cosa muy organizada y todo sincronizado y coreografiado como si fuera una actuación de teatro kabuki. Pero pues ahí he estado leyendo un libro, realmente Attack on Pearl Harbor, Strategy Combat Deception Myths, de un escritor americano, de Alan DeCim, que navegando por fuentes japonesas, también algunas americanas y así, pues pone esta premisa bastante en debate. Y aunque propiamente pues allí da muchos argumentos y podríamos estar horas comentando, pues he querido elegir unos cuantos para pues comentar y ver qué os parecía. Aunque bueno, antes también quería empezar también hablando un poco de los antecedentes, de las simulaciones previas, de los wargames que se habían hecho con ese escenario y así. Y es que, aunque siempre nos viene a la cabeza que había sido Billy Mitchell el primero que tuvo la idea en 1924 de un ataque aeronaval sobre Pearl Harbor, pues 3 años después, ya en 1927, el Estado Mayor Naval japonés ya hace una primera simulación, ya hace un primer simulacro de ataque a Pearl Harbor, esta vez con 2 portaaviones, y aunque no hay muchas actas al respecto, lo que sí se sabe es que al final, el posterior contraataque, pues uno de ellos en esa simulación acaba destruido. La idea, pues seguirá allí en stand-by, pues prácticamente pues, hasta que Yamamoto la saca de nuevo y se hace una nueva tanda de simulaciones, concretamente el 16 y el 17 de septiembre de 1941. En estas simulaciones se hace un ataque con 4 portaaviones, no con 6 como en el caso real. Entonces, en la primera de todas entra un factor que no hemos hablado mucho, que es que no se consigue la sorpresa. O sea, en ese caso, en ese escenario, los americanos se enteran que tendrá lugar el ataque, logran enviar aviones para mirar de interceptar la fuerza aeronaval japonesa, y aunque hay una dura resistencia por parte de los japoneses, que de hecho pierden la mitad de la fuerza atacante, lograrán causar daños menores en Pearl Harbor y en el contraataque posterior americano, porque los americanos emplearán en este escenario aviación de los aeródromos, de los aviones de tierra, para contraatacar a los portaaviones, pues en este contraataque quedan hundidos 2 de los portaaviones, o sea, el 50% de la fuerza atacante, y los otros 2 quedan dañados, o sea, un fracaso total. Entonces, bueno, vistas esas conclusiones, se repite al día siguiente, el 17, Y en este caso se opta por otro escenario, en el cual tiene lugar un ataque poco antes del alba, mirando de anticiparse a la salida, al despegue de los aviones de reconocimiento norteamericanos a primera hora de la mañana. En este escenario, esta vez sí se consigue ya la sorpresa, y de hecho es un ataque genial, porque en el cómputo, en la simulación, se hunden 4 acorazados. Hay 2 portaaviones hundidos también. En ese escenario partían de la idea que los portaaviones estarían allí, y 2 son hundidos y 1 es dañado. Y también los americanos pierden 3 cruceros, más 3 más dañados. Y en el tema de la aviación, los americanos en este escenario perderían 130 aviones, 50 por aire y 80 en tierra. Eso no les impedirá hacer un contraataque contra la fuerza atacante japonesa, y en ese contraataque Japón pierde un portaaviones y uno queda dañado. Y de hecho es muy gracioso porque teóricamente en las actas consta que de repente hay una lluvia que impide que el contraataque americano sea más fuerte y que permite a los japoneses escaparse. Pues de estas cosas que a veces pasan en los wargames y en las simulaciones, que los árbitros marcan condiciones y eventos para que saquen las conclusiones a favor de lo que ellos desean que se dé. Sí, vamos, que hay cosas que son... sí, cosas que suceden, pero claro, las hacen que sucedan siempre a favor, ¿no? Un viento divino. Sí, un viento divino. Sí, básicamente. Ahí, en este caso, más que salvar de una invasión, pues protege a la flota para que pueda volver. Y con esta simulación queda claro que el ataque es factible, pero que sería un ataque costoso. Y la última simulación de todas es el 13 de noviembre del 41, y en este caso, en vez de emplear 4 portaaviones como las anteriores, se emplean solo 3. O sea, en este escenario prescinden de la Kaji, que se supone que está en Filipinas prestando apoyo a las fuerzas de invasión contra ese archipiélago. En este escenario también se consigue la sorpresa, y aunque no como el anterior tengo cifras, en este se habla de daños moderados a la flota norteamericana. Y en este caso, al haber alcanzado la sorpresa y no haber contraataque, pues este caso ya es sin pérdidas por parte japonesa. O sea, aquí Japón sale indemne. No sé cómo veríais vosotros lo del tema de los daños moderados. Imagino que serían menos acorazados que en el escenario anterior. Quizá 2, pero bueno, aquí ya queda más claro la intención japonesa de lanzar ese ataque. Y de hecho, bueno, ya tienen lugar posteriormente ya las primeras simulaciones, los primeros ensayos, y el primero será el 4 de noviembre, o sea, estamos hablando de poco después, ay, perdón, poco antes, perdón, en el cual, pues, el equipo de portaaviones japoneses está a 200 millas náuticas de Kyushu y se simula un ataque contra la base naval de Saeki. Aquí, en este primer simulacro, solo un 40% de los torpedos flotan tras su lanzamiento, o sea, aún el problema ese que tenían con los torpedos aún les afecta. Uh-huh. Lo cual hace que al día siguiente se vuelva a repetir, y en este caso también simulando que los americanos han conseguido localizar la flota japonesa y hay un intento de intercepción por parte de los defensores. Y aunque, bueno, esta simulación pues parece que va bastante bien, pues como el escenario no es calcado al que tendrá lugar en el ataque, pues no se detectan algunos fallos que se verán posteriormente. O sea, por ejemplo, el más llamativo es que hay algunos aviones torpederos con los que tienen el objetivo de atacar los acorazados, otros tienen el de los portaaviones, y vienen de puntos diferentes y hay un momento dado que se cruzan, y de hecho hasta se llegan a estorbar en el propio ataque, con lo cual pues esa fue una oportunidad perdida para poder localizar este fallo. Y tras hablar de esto, bueno, me apetecía también hablar un poco de las prioridades de... que realmente cuál era el objetivo de los japoneses, cuál era la preferencia. Y en esto, por parte de Yamamoto, a ver, está bastante claro. O sea, su objetivo de ataque número 1 es hundir los acorazados. Yamamoto dice que los acorazados tienen el hundimiento de acorazados tiene unos efectos políticos intangibles internacionalmente como símbolos del poder naval. O sea, aunque muchas veces se habla posteriormente que Yamamoto, siendo consciente de que los portaaviones eran la herramienta de ataque quiere atacar los portaaviones norteamericanos, pues bueno, él, su idea es buscar los acorazados. Él quiere titulares, él quiere fotos, él quiere imágenes de acorazados en llamas hundiéndose para mirar de doblegar la moral de los estadounidenses. Y también tiene una frase suya que he intentado traducir con la mayor gracia que he podido, me falta la experiencia del compañero Hugo sobre el tema. Y esta frase dice: la opinión pública americana siempre ha sido muy cambiante, por lo que la única esperanza es hacerle sentir lo antes posible que no tiene sentido combatir un aguerrido enjambre de letales aguijones. Y la otra cosa que podemos hacer es tomar riesgos atrevidos, resignándonos a perder la mitad de nuestras fuerzas. Sabemos que Yamamoto, para hundir los portaaviones, es capaz de asumir la pérdida de la mitad de su flota. Lo cual, pues, es bastante atrevido. Sí. Como veremos posteriormente, también choca con las prioridades del almirantazgo japonés. No sé cómo lo veis vosotros. Además, dice la única posibilidad. O sea que eso, subconscientemente, ya se está viendo como el Estado Mayor japonés, vamos, no da un duro por la guerra. Simplemente se ven abocados a hacerla y ya está, pero tampoco es que confíen mucho en ganarla, como no sea, como dice Tony, no un golpe de suerte. Claro, algo así. Si se pega un golpe que genera un caos, pero más bien por un efecto mediático que por otra cosa. Si de ahí no se sale, pues luego ya si se va a una guerra larga, la verdad es que esa frase de Yamamoto a mí me suena a derrotismo. Tú fíjate. Yo creo que en Pearl Harbor, en el programa de Pearl Harbor, ya explicamos que Japón estaba obligado a declarar la guerra. Fue uno de los motivos que yo esgrimí para decir que los americanos sabían que iba a haber una guerra con Japón, porque entraba en un colapso económico Japón. No tenía otra salida después del embargo estadounidense. Entonces, pero por lo menos son más conscientes, por ejemplo, lo comparo, ¿no? Porque dices, una guerra larga tampoco convenía a la Alemania nazi, ¿no? Por las razones que ya hemos explicado 40.000 veces, ¿no? Falta de problemas de comercio, acceso a materias primas, etcétera, etcétera. Y es una cosa, pero quizás en Japón eran más conscientes. Es decir, hay un montón de declaraciones que hablan de esto, por lo menos más no de forma tan velada como me parece que lo hacen en la Alemania nazi. Sí, y además, dentro de los cálculos con los que trabajan los japoneses, ellos calculaban que ya en tiempo de paz los estadounidenses construían de 3 a 5 veces el tonelaje naval que se construía en Japón. Y ya asumían que una vez entraran en guerra, pues la diferencia sería mucho más marcada. Por eso también la idea de buscar un golpe rápido, directo, y que diera una sensación de impotencia y de que no eran capaces de poder, los americanos no fueran capaces de poder contraatacar. Bueno, la verdad es que ahí ya podríamos entrar en un montón de factores, pues del típico de, bueno, pues a ver, los mandos japoneses pues eran, pues sí, eran militares y bueno, tenían una especie de dictadura militar, una cosa así, pero en el otro lado tenían, me refiero en Alemania, pues tenían a Hitler, que era como casi una especie de mesías, y en cambio en Japón pintaba poco el emperador, así de claro. Y bueno, quizás eso hace que sean un poco más autocríticos, pero ellos siguen teniendo este rollo de, pues casi estoico, me voy a cumplir mi destino y ya está. Me alucina, ¿sabes? Esto que comentáis. De todas formas, yo quiero decir también que en primer lugar, el ataque a Pearl Harbor es un tema secundario. Y eso lo vemos en el Estado Mayor. Bueno, Nagumo se negó hasta el último momento a que se realizase el ataque a Pearl Harbor, porque lo consideraba un mero ataque de flanco, porque ellos lo que llevaban preparando meses era la invasión del sur de Asia, el sureste asiático. Es decir, invadir esos territorios donde estaba el petróleo y las materias primas que necesitaban para la industria japonesa. Entonces siempre se va a considerar como una cuestión secundaria. Nagumo lo aprueba con la única condición, con la condición de que se pudiese cancelar la operación en cualquier momento, y de que no interfiriese o pusiese en riesgo otras operaciones estratégicas más importantes. Y con eso se está refiriendo al ataque a Malasia y todos los ataques que se a Filipinas y todo lo que se hizo en el sureste asiático. Y luego también, por otro lado, no es cierto que Estados Unidos no pudiese contraatacar en el caso de un éxito rotundo en Pearl Harbor, incluso aunque hubieran estado allí los portaaviones, porque se, primero que se hubieran recuperado, ya estamos viendo que para Midway recuperan un portaaviones que estaba muy dañado en la batalla del Mar del Coral, en cuanto en prácticamente una o dos semanas, ¿no? O, no recuerdo ahora exactamente, pero fue en cuestión de días. Entonces, seguramente hubieran quedado dañados en la rada, pero no se hubieran hundido. Es decir, sí, que creía, daban por hecho que estaba hundido. Bueno, daban por hecho al menos que no iba a poder participar en Midway, porque con los daños que tenía, o bien no habría llegado a Honolulu, o en caso de haber llegado, no lo hubieran podido exponer en condiciones operativas tan rápido, y sin embargo allí estuvo. Uh-huh. No solamente eso, es que además Estados Unidos tenía su flota del Atlántico y también tenía portaaviones en el Atlántico y acorazado en el Atlántico, y todavía no estaba en guerra con Alemania, aunque le faltaba poco, pero vamos, que se hubiera podido permitir traspasar esa flota al Pacífico sin problemas, porque en el Atlántico, y dejar a la Royal Navy, claro, en el Atlántico, lo que había era una guerra submarina, con lo cual yo creo que Pearl Harbor es un tema que está bastante mitificado. En realidad es una cosa bastante secundaria, salvo en lo que ha dicho antes Tony, salvo en el tema mediático. O sea, Pearl Harbor es una operación mediática, porque si bajamos a la arena a analizarla militarmente, realmente es una cuestión muy secundaria. Sí que se hubiera podido contraatacar sin problema, incluso se contraatacó después de lo que pasó. Además, pasaron unos cuantos meses en cualquier caso, incluso con los portaaviones que se salvaron, y se pudo contraatacar, pues eso, tres o cuatro meses después ya están las batallas que se originan como consecuencia de que ya están hilando esa ruta de suministro hacia Australia. Bueno, fue la operación que justificó la exigencia de una rendición incondicional, lo que llevaría en última instancia a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. O sea que ellos mismos justifican al final lo que hicieron al final de la guerra, poniendo como pretexto este ataque. Sí, pero bueno, eso es también típico de la propaganda. Sí, propaganda, fíjate. Claro, la manera de justificar. Entonces, además, los anglosajones son muy de eso, ¿no? De remember esto, recuerda aquello. Sí. El saco de Magdeburgo, si nos vamos, claro, remember el Main. Si nos vamos a la guerra de los 30 años, recuerda el saco de Magdeburgo. Sí, es que eso es muy del estilo. Lo que decías que podían reflotar, vamos, de hecho, la mayoría de los buques que estaban ahí en Pearl Harbor los reflotaron. Y si no los reflotaron muy rápido es porque eran también acorazados que estaban ya obsoletos y no merecían. Y entonces se dedicaron a fabricar portaaviones y barcos rápidos de escolta, que era lo que ya estaba viendo en ese momento. Si hubiera dependido de cuestiones estratégicas, hubieran reflotado los acorazados muchísimo antes. Uh-huh. Bueno, Tony, continuamos con lo que nos querías contar tú. A ver. Bueno, y siguiendo con las prioridades, la segunda prioridad para Yamamoto es inmovilizar la flota del Pacífico estadounidense. La flota de potencias contaba con 3 portaaviones, 8 acorazados, 12 cruceros pesados, 9 cruceros ligeros y 40 destructores. O sea, una hueso duro de roer, aunque fueron... Bueno, y estamos hablando prácticamente solo de la flota del Pacífico, obviando los elementos que tenían en el Atlántico. Entonces, a ver, estas son las prioridades por parte de Yamamoto. Pasa que el Estado Mayor Naval japonés lo ve de otra manera. O sea, la prioridad para ellos son los portaaviones, porque estos son el principal medio con el cual puede los estadounidenses realizar un contraataque, y evidentemente por el Estado Mayor Naval su prioridad es mirar de preservar las fuerzas. Así como Yamamoto ya de bote pronto aceptaría unas pérdidas del 50% sin problemas si la misión tiene éxito, pues evidentemente el Estado Mayor Naval muestra mucha mayor preocupación. Y hemos sacado pues los dos elementos al mando, uno más distante que el otro, pero después están los propios pilotos que están allí en los aviones, los que en último momento son los que tienen la iniciativa y la voz y voto para poder cambiarlo si lo ven oportuno. Y en principio, por parte de los aviadores, ellos los que quieren atacar son los portaaviones, aunque sea por pura asimilación. por la misma razón que el Estado Mayor Naval, para mirar de evitar un contraataque y, bueno, pues evidentemente por pura proyección. Si tú llevas, estás, siempre buscas combatir contra un par. Evidentemente, pues los propios pilotos querían asegurarse de que no pudieran llegar sanos y salvos. Y bueno, y esto también un poco lo notas a la hora de cómo se confeccionó el ataque. O sea, antes de empezar a entrar con números y así, se dice que se hicieron unos cálculos por parte de Japón y teóricamente para hundir un acorazado hacían falta unos 4 o 5 torpedos. Las con portaaviones, que es una unidad pues mucho menos blindada, solo necesitarías entre 3 y 4 torpedos. Y bueno, si queréis que os robe un par de minutos para comentar un poco las fuerzas que forman el ataque, me parece que no llegamos a ese nivel de detalle en el otro podcast, pues... Bueno, a lo mejor lo mencioné, pero muy sucintamente, o sea que tampoco sobra. Bueno, dale. Un vistazo muy rápido, tenemos, como dijimos, dos oleadas y una tercera, y en el libro argumentan que básicamente la idea es que, a ver, como decimos, Japón piensa mucho en clave japonesa. La marina japonesa, si se vieran las instalaciones de sus bases se vieran afectadas, miraría a seguir peleando, pues con lo cual aplica esa misma lógica a los estadounidenses. O sea, no atacaremos las instalaciones, temas de gasolina y así, porque de la misma forma que no nos detendrían a nosotros, pues entendemos que no los detendrán a ellos. Y entonces, bueno, de la primera oleada tenemos 189 aviones, de los cuales 90 están destinados a atacar a la flota. De ellos son 40 B-5N, los Kates, con torpedos, y 50 con bombas perforantes. Y los restantes 99 aviones, cuyo objetivo es atacar los aeródromos, son 54 VALS de bombardeo en picado, bombas de 250 kilos, y 45 ZEROs con una misión de ametrallamiento, de ametrallar los aeródromos. Y en este caso no tanto de proteger a la fuerza atacante, a la fuerza de bombardeo, a la fuerza torpedera. Cosa que ya, por decirlo de alguna forma, ya se había sucedido anteriormente en China. O sea, normalmente los pilotos japoneses no tenían esa mentalidad de pastores de rebaño, de pastores protegiendo al rebaño de bombarderos. Ellos iban a luchar allí a su gloria y los bombarderos pues que se espabilaran. Y la segunda oleada, que son 171 aviones, pues tenemos 81 VALS, cuyo objetivo es atacar objetivos navales, tanto portaaviones, después cruceros y después acorazados, en este orden de prioridad. 54 B-5 destinados a bombardeo de aeródromos y 36 ZEROs más, lo mismo, misión de ametrallamiento. Entonces, en esta asignación, una primera cosa que inquieta es que, a ver, los torpederos, los aviones torpederos son el blanco más vulnerable. Y de hecho, a su protección solo hay destinados 9 ZEROs, que teóricamente previamente habían pasado y hecho una visita de cortesía al aeródromo de Ewa. Y da la impresión que se destinan más cazas a ametrallar, o sea, hay un punto, un hecho muy curioso, que es que se destinan más cazas cero a ametrallar una base de hidroaviones que a proteger a los bombarderos, a los torpederos. O sea, las unidades que tienen más punch son las más desprotegidas. Y no olvidemos que también son las unidades más vulnerables. O sea, un torpedero tiene que volar recto a una altura muy baja para poder soltar su torpedo. Y eso, si engancha una defensa aérea por parte de cazas estadounidenses, la verdad es que podrían haberles hecho mucho daño. Y no solo eso, otra cosa también a poner en duda en el tema de la asignación es que, por ejemplo, hay los bombarderos torpederos, de los 40 que hemos comentado en la primera oleada, hay 16 que salen de los portaaviones del Soryu y del Hiryu, cuyo objetivo era atacar a los portaaviones, después, si no había portaaviones, atacar a los acorazados y si no a los destructores. Y hay 24 torpederos, que en este caso salen de la Kaji y del Kaga, que ya su ataque es de Battleship Row, a ir a atacar los acorazados. Dentro del plan de ataque se estima que de los 40 torpedos, 27 acertarían. Y dentro de esta asignación de torpedos, pues se calcula que hay 6 acorazados anclados. O sea, si los atacan 24 torpedos, tenemos 4,8 torpedos por blanco. 4, perdón. Tenemos 4 torpedos por blanco. No está mal. Sí, teóricamente con esto te aseguras poder hundirlos. Pasa de por otro lado, pues como hemos comentado, hay 16 torpederos que van a por los portaaviones, y si antes hemos dicho que para hundir a un portaaviones bastaba con 3 o 4 torpedos, estamos enviando 16 torpederos contra, se esperaba, 2 o 3 portaaviones. O sea, 8 torpedos por portaavión si eran 2, o 5,33 torpedos por cada portaaviones si eran 3. Con lo cual, pues a mí me da la impresión sobre el papel que la idea de que la prioridad eran los acorazados, pues quizás está en la mente de Yamamoto, pero parece que ser que los planificadores querían asegurarse que los portaaviones no pudieran darles ningún disgusto. Uh-huh. Claro, además, eso me da que pensar, porque yo estaba, según estabas contando eso, claro, tú vas en uno de esos torpederos, te han dicho, tú veas por los portaaviones, que tiene sentido, porque además, si eres piloto, lo tienes, yo creo que si eres piloto aeronaval, lo tienes siempre en la cabeza, oye, como me hundan mi casita, ¿a dónde vuelvo? ¿No? Sí. Pero quiero decirte, el hecho de que en aquella época prácticamente ningún avión japonés de cada escuadrón tuviera radio, eso a la hora de llegar a un puerto y no encontrar los portaaviones tiene que causar un tiempo de incertidumbre que igual te derriban mientras estás buscando un portaaviones o estás decidiendo si deberías soltar tu torpedo contra un acorazado. Es que esa cosa es también criticable dentro del plan, o sea, está muy bien tú sobre el papel mientras haces los planes decir, pues mira, si no hay acorazados, si no hay portaaviones, ataca acorazados, y si no hay acorazados, vea por los cruceros. Pero claro, tú, piloto, en medio de una situación que puede ser potencialmente, bueno, te puedes encontrar con defensas, con los americanos defendiéndose, si no con aviones, pues con fuego de ametralladoras o antiaéreo en general. Tú te vas a sentar mientras estás allí en la cabina de tu avión a mirar, oh, esto parece un portaaviones, esto tal, o sea, da un poco la impresión que también eso era pelín ambicioso, al menos yo lo veo así. Uh-huh. Continuamos. Y además, siguiendo con el tema de dejar los portaaviones bien hundidos, pues hemos hablado antes de los bombarderos en picado de la segunda oleada, de los VALS, y se les había dado instrucciones que atacaran los portaaviones sí o sí, y que incluso si los torpederos habían conseguido hundirlos, debían seguir bombardeándolos para evitar que se pudieran reparar o así. O sea, ese énfasis hacia el portaaviones pues da la impresión que aquí hay bastante saña al respecto. Y además, quería comentar también a título de anécdota que, claro, dentro de los planificadores japoneses que hemos visto que habían hecho estos planes así, trabajaban también con un escenario en que podía ser que la flota de Pearl Harbor hubiera desplegado redes antitorpedos alrededor de los barcos. Y claro, si estas redes estaban en el momento del ataque, los torpedos quedarían enredados y no servirían para nada. Y como primera opción, opción curiosa para mirar de evitar que estas redes pudieran estorbar, era como era de lanzar un piloto japonés, bueno, aviones japoneses contra ellas, que abrieran el hueco y entonces en ese hueco pudieran atacar los torpedos. Y por lo visto incluso habían pilotos asignados a esta misión. La cabra tira al monte. No, aquí ya, o sea, parece apuntaba maneras. Haciendo el chiste malo, ¿cómo arregla un japonés el problema tirando un avión contra él? Entonces sí. Serían los primeros kamikazes. Bueno, ellos se sacrificaban para abrir la puerta para que después todos los torpederos pudieran cumplir su misión. Sí, sí, sí. Bueno, no, al final no tuvieron que hacer, porque no había redes, ¿no? No, no se había estimado que no eran necesarias por parte del almirantazgo, del señor Hasban Kimmel. Una de las cosas que podrían haberse utilizado y no, al final pues no hicieron falta. Bueno, no hicieron falta. Pero... ¿Me entendéis? Bueno, la cosa es que también otra cosa que podríamos comentar de los fallos en el ataque es que dentro de la preparación, y como hemos visto que intervienen diferentes tipos de aviones, estos aviones se prepararon por separado, o sea, operaron desde en la fase de preparación operaron desde aeródromos diferentes. No llegaron, salvo en los últimos momentos, a poder hacer las simulaciones, bueno, a colaborar juntos. Y claro, eso añade también otro factor de confusión, a situación que se presta bastante a dudas y confusiones. Dentro uh-huh. del plan que comentábamos, pues también hay esta inflexibilidad, es que comentaste también en el programa anterior, el hecho que un día antes del ataque es cuando se enteran que no hay portaaviones. Son un blanco bastante importante para ellos, pero bueno, ellos tiran para adelante igualmente. Y como gran otro punto que quería comentar, realmente pues después podemos hablar un poco de él, que es la parte, el papel que juega Mitsuo Fuchida a bordo de su avión. O sea, él, ya lo comentamos, tenía la misión de indicar al resto de pilotos si se había conseguido la sorpresa en el ataque. Y en principio, pues la señal, lo pactado era que si se lanzaba una sola bengala, es que se había alcanzado la sorpresa. Y si se nos lanzaban dos bengalas, es que no se había alcanzado la sorpresa, que ese factor se había perdido y que estaban sujetos a sufrir un contraataque. Y lo he dicho, como comentamos, pues Fuchida lanza la primera bengala cuando ve que todo está claro, una bengala concretamente dragón negro. Y se ve que en ese caso Murata y sus torpederos avanzan hacia el ataque, pero en cambio Suginami y sus cazas siguen volando a su rumbo. Y Fuchida interpreta pues, que no han pillado la señal, y entonces es cuando lanza la segunda bengala. Error, sí. ¿Me recuerdo? Acuérdense sí. del príncipe que volvía de matar a un dragón con las velas negras. ¿Te acordáis? Sí. Muy chungo. Sí, bueno, pues que tenía que ir con unas velas y... Si mataba al dragón y volvía vivo, tenía que volver con las velas blancas. Y si moría, pues volvería al barco con las velas negras. Y las velas se habían manchado con la sangre del dragón y volvía con las velas negras, pero había matado al dragón. Claro. Y la princesa se suicida. Claro, es como lo de Drácula y al principio de la peli. Un poco así... pero vamos, para eso están los, no sé, utiliza de colores, ¿no? Es decir, claro, si utilizas dos porque no han visto una, pues al final parece que está fracasando aquello. Un poco absurdo todo. Y Javi ha mencionado una situación que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es similar en cierto modo, porque intentan dar aviso allí a Hawái, oye, que os pongáis en marcha, no sé qué, tal. Claro, entonces no había códigos del estilo DEFCON, lo que sea, que todo el mundo tiene claro cuáles son los pasos que tiene que seguir y cómo se tiene que poner, ¿no? Pues entonces no había eso y había avisos de que podían ser interpretados o no. Bueno, pues aquí... falta ese refinamiento en la comunicación, vamos. Es que, de hecho, de aviso, hay el tema de la agenda de los ataques. O sea, de hecho, la primera bomba que cae sobre Wheeler cae a las 7:51, o sea, 6 minutos antes de que caiga el primer torpedo. O sea, ¿qué señal más clara tienen los norteamericanos ahí en los muelles y en el puerto que están siendo atacados que no esa bomba explotando? Pues sí. Y ya para último, para acabar, pues hablar de los que no volaron ese día. Es que no todos los aviones llegaron a despegar. Y de hecho, de la primera oleada, hay 6 que tienen que abortar la misión. Un Kate con bombas perforantes, 3 Vals y 2 Zeros. Y de los 171 de la segunda oleada, pues aquí hay solo 4 que han de abortar, que es un Zero y 3 Vals. Y son pilotos pues, que no disfrutaron de ese momento de gloria. El destino reservaba otras oportunidades. Bueno, no tendrían tiempo para hacer de kamikazes lo que les diera la gana. En fin. Bueno, pues fenomenal, Tony. La verdad es que ha dado para que discutiéramos un poco. Vamos a seguir discutiendo en otras cosas. Bueno, yo traigo un error de... Bueno, un error que bueno, pues pudo haber salvado si no se hubiera hecho... Si no se hubiera producido este error, ¿pudo haber salvado la situación? Pues bueno, esto no está claro, ¿no? Yo no lo veo nada claro de que esto hubiera salvado la situación. Porque aquí ya había ciertas dinámicas que no tenía pinta de que se fuera a salvar. Pero bueno, yo me encontré casi de casualidad un artículo de Javier Dale. Es un artículo de La Vanguardia. en el cual pues hablaba de que hay un error de traducción en bueno, las comunicaciones que se producen entre Japón y Estados Unidos, que están negociando a ver cómo va a ser, si va a haber, si se van a tranquilizar las cosas, si va a haber un qué status quo se va a establecer, etcétera. Y bueno, pues digamos que se atribuye a ese error de traducción, pues que los Estados Unidos pues vieran como, tomaran como un ultimátum un mensaje del 25 de noviembre. Bueno, os leo lo que es el extracto del artículo, bueno, extracto, es el trozo que he cogido, porque me parece bastante interesante. Estados Unidos no quiso contar con traductores de inglés a japonés de origen nipón, lo cual acabó suponiendo un problema. Cuando el 25 de noviembre la embajada japonesa hizo llegar el documento negociador al gabinete de Hull, recordemos que Hull era el secretario de Estado Cordell Hull, que luego, bueno, en el Histocast 40 creo que mencionamos los cuatro puntos estos de Hull, que eran, bueno, pues prácticamente un ultimátum. Lo que pasa es que ahora veremos lo que entienden los estadounidenses. Bueno, pues repito, cuando el 25 de noviembre la embajada japonesa hizo llegar el documento negociador al gabinete de Hull, los traductores confundieron una expresión japonesa que significaba plan de compromiso final y la tradujeron por propuesta absolutamente definitiva. Washington consideró que el documento no era de negociación, sino un ultimátum, lo que dio lugar a su propio ultimátum, a la nota Hull, que es la que conocemos, que es la que hemos, que de la que hablamos en el Histocast 40, con los cuatro puntos y tal. Claro, no lo mismo un plan de compromiso final, que es un compromiso, es como un acuerdo entre ambas partes, ¿no? Cada uno cede, etcétera, y es como, bueno, vamos a llegar a un acuerdo finalmente, ¿no? Que propuesta absolutamente definitiva, que es, y de aquí ya no me voy a mover, ¿no? El concepto es totalmente distinto. Pero, no sé, me llama, es tan importante estas frases, ¿no? Realmente cambian el sentido de lo que es el resto del texto. No sé, ¿hasta qué punto puede evitar una guerra o provocarla el cambio, este, no sé si cambio de significado, pero vamos, de un poco de sentido, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Javi. Pues siempre es complicado. Yo creo que juegan dos cosas, ¿no? La percepción que uno tiene de las intenciones del contrario y las intenciones propias. Es decir, ya hablamos en su momento de un poco todo el camino que había llevado a la guerra. Obviamente los japoneses no eran hermanitas de la caridad, no se estaban comportando, en fin, la estaba liando parda en China. Pero lo cierto es que también las medidas diplomáticas americanas, sobre todo los embargos de petróleo, pues los estaban reduciendo a la impotencia, ¿no? Y Japón era un país que había sufrido muchas afrentas por parte de Occidente. Occidente se había impuesto muchas veces contra ellos. Y bueno, pues... Sí, incluso cuando ellos ganaban. Recordemos la guerra ruso-japonesa. Que habiéndola ganado ellos, fueron humillados en las negociaciones. La guerra sino-japonesa, que es la primera guerra en la que ellos se hacen con Arthur. Por Arthur, sí, señor. Y las potencias europeas primero les obligan a devolver por Arthur a los chinos, y luego Rusia firma un acuerdo con China para instalarse en la base, ¿no? Es decir, sí. Esto para los japoneses, pues era una bofetada en toda la... Bueno, para los japoneses yo creo que para cualquiera. Es decir, era una bofetada en toda la cara. Y bueno, pues ¿por qué voy a tener que yo que aguantar este tipo de cosas de esta gente que en el fondo pues han creado a lo largo de los siglos su club diplomático privado en el cual pues ellos apañan sus cosas y solucionan sus problemas y a mí que me den dos duros? Entonces yo creo que ahí, bueno, pues se crea un poco una situación que hace que la diplomacia japonesa, entre la situación de ahogo económico a la que está siendo sometida y al hecho de que sabe que no puede esperar un trato justo por parte de las potencias occidentales, insisto, por mucho que ellos también están haciendo, o sea, los chinos no pretenden tratarlos de forma justa, pues bueno, pues esto crea un caldo de cultivo en el cual, aunque hubiera sido la antepenúltima propuesta de la penúltima propuesta de mañana nos reunimos de nuevo y pongo la línea 2 centímetros más allá, es decir, el petróleo se acababa y Japón no tenía mucho tiempo tampoco para actuar. Pues esta información, bueno, el artículo está escrito por Javier Dale, pero se basa en lo que ha averiguado Florentino Rodó García, que es profesor de la Complutense y es historiador. Y bueno, está especializado precisamente en bueno, la guerra en el Pacífico y bueno, incluso tiene artículos donde trata la relación de España con Japón durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos, que lo he investigado. Pero vamos, él también hace, no viene aquí, pero hace hincapié, hace hincapié en claro, los japoneses estaban muy maltratados en Estados Unidos, bueno, porque preveían que podía haber una guerra, ¿no? Y entonces, digamos que no se fiaban de ellos, los tenían relegados, aunque llevaran ahí varias generaciones, ¿no? En Estados Unidos. Y claro, ahí, bueno, pues entra lo del traductor. Realmente tienes que confiar en un traductor japonés o vas a utilizar a los que tenga de los propios tuyos a pesar de que se pueden producir este tipo de problemas. No sé. Es una pregunta que realmente provocaron los estadounidenses con su exceso de celo con la población japonesa ese problema o quién sabe, no sé. Lo dejo ahí caer, ¿no? Pues yo creo que sí, que hay un poco un exceso de celo, también una incomprensión. Hay que pensar que bueno, ahí está el baldón de los campos de prisioneros japoneses en Estados Unidos durante la guerra. Aunque si se van a fiar de ello lo suficiente como para mandarnos a luchar a Italia, ¿no? Es decir, ahí tenemos al maestro Miyagi, si alguien se acuerda de la película. Sí, señor. Que pues, nos recibió una medalla por luchar en Italia por los americanos, ¿no? Sí, señor. El señor Miyagi. El señor Miyagi. Inolvidable, el señor Miyagi. Ya te digo. Bueno, pues nada, veis que era una cosa muy breve que yo quería comentar, pero vamos, curiosidad, incógnita, polémica, esto es realmente bastante polémico, o sea, esto si sucede una cosa, nos vamos a la guerra por un error de traducción, madre mía, en los tiempos que corren ahora mismo se montaría la mundial. Bueno, ¿realmente es tan importante o ya había dinámicas que no se podían parar? Bueno, cada uno que lo valga. Sí, sí, yo creo que esto ya iba de una manera y no creo que hubiera cambiado demasiado el tema. Bueno, ahí queda, ¿no? Que cada uno lo piense como quiera. Vamos a hacer una pausa y enseguida pues volvemos con más Pearl Harbor. General, esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los esbeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los esbeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, comete. Póngame algún programa de Istocas, con grandes victorias militares. ¡Istocas! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Ya estamos de vuelta de este pequeño descanso. Bueno, pues Hugo va a hablar sobre si sabían los estadounidenses del ataque japonés. Va a complementar a lo que ha traído Javier Beramendi, pero él lo va a enfocar por otro lado, más por la parte de inteligencia y tal. Así que bueno, vamos a ver ese entramado y a ver lo que nos cuenta Hugo. Hugo, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues yo creo que para empezar vamos a hacer una visión amplia de todo lo que pasó, tanto a nivel estratégico como a nivel táctico. Es decir, aquí nosotros, amantes de la historia del siglo XXI, ya estamos muy condicionados a que Pearl Harbor es la reina de la fiesta, pero en realidad... Me encanta la expresión, la reina de la fiesta. En realidad nos tenemos que poner las gafas de 1941 y Pearl Harbor no era la reina de la fiesta. Entonces, porque claro, todavía no había pasado y todos los ojos y los oídos estaban centrados en otros lugares, no en Pearl Harbor. Es decir, esto es sobrevenido y nosotros jugamos con ventaja. Entonces vamos a intentar ver qué es lo que pasaba. Nos tenemos que poner esas gafas de 1941 y ver qué pasaba a nivel estratégico mundial y cómo eso afectaba a lo que era la base de Pearl Harbor. Entonces, bueno, a pesar de las teorías conspiranoicas, que ya sabemos que son muy famosas, los acontecimientos de Pearl Harbor no se deben a grandes complots, o al menos eso yo creo, destinado a hacer entrar a Estados Unidos en la guerra, o tampoco se deben a un inteligente plan de Churchill para que Estados Unidos acudiese finalmente en ayuda de Gran Bretaña en su hora más oscura, como dice la película. Yo creo que es más bien al contrario. Mientras más he leído sobre esto, lo que sí es seguro es que es el mayor desastre de inteligencia de la historia de Estados Unidos, eso con toda seguridad. Y más claro tengo que lo que se produjo fue, como en todo accidente, una cadena de errores fatales, uno a nivel estratégico y otro a nivel táctico, que al final todos juntos contribuyen a que se produzca un desenlace fatal. Entonces, en 1941, el estamento militar norteamericano no se tomaba en serio la posibilidad de una guerra con Japón y no tenía organizado pues ni servicios de inteligencia ni nada para poder dar una respuesta rápida a una amenaza de tal tipo. Y podemos decir, bueno, ¿cómo que no se tomaba en serio una posibilidad de guerra? Bueno, pues yo creo que todos coincidimos en cuál va a ser realmente el catalizador que desencadena el ataque japonés. Y digo ataque y no Pearl Harbor porque en este asunto hay que desintoxicarse, como he dicho, de la visión que tenemos y ponernos las gafas del 41. Entonces lo vamos a ir viendo. Bueno, este catalizador, ya yo creo que seguramente se ha hablado ya, fue realmente una acción norteamericana y tiene lugar en julio de 1941. O sea, la política imperial japonesa de expansionismo militar había colmado ya la paciencia de las potencias aliadas después de la invasión de China y de Manchuria, pues iniciase la invasión de Indochina. Eso es la gota que colma el vaso, y entonces en represalia Estados Unidos, Gran Bretaña y la India holandesa orientales imponen un embargo estratégico a las exportaciones de petróleo y acero a Japón. ¿Y con esto qué pretenden? Pues pretenden sentarlo en la mesa de de negociaciones y hacerlo entrar en razón. Ese yo creo que es el principal desencadenante, si lo vemos en perspectiva, de lo que ocurre en Pearl Harbor y de lo que ocurre también en el resto de sitios, porque en realidad es el desencadenante de la guerra. La capacidad nipona para hacer la guerra y la supervivencia de su economía dependía del petróleo y de otras materias primas vitales como el caucho, porque ellos están en una isla y no tienen nada, y las potencias aliadas pensaban que ese embargo habría de enfriar un poco ese desmelenamiento que estaba teniendo Japón en el sureste asiático. Durante el verano, los planificadores norteamericanos habían calculado que Japón contaba con una reserva de combustible de aviación de unos 6 meses y, por tanto, llegaban a la conclusión de que para diciembre de 1941 los japoneses tendrían que plegarse a las demandas aliadas de retirarse de esas conquistas ilegales en el sureste de Asia y plegarse a esas demandas y a esas exigencias que por la vía diplomática les estaban exigiendo. Pero Toyo, por ejemplo, lo veía de otra manera, de la manera que cualquier experto en cultura japonesa, como Rodrigo, que lo tenemos aquí, pues le hubiese dicho que, si le hubiesen preguntado, que orgulloso, fiero, independiente e irredimible heredero de los samuráis, la presión diplomática lo había puesto contra la pared. O sea, para 1941 la fuerza era la única opción, y de ahí vuelvo a lo del ataque, pero no a Pearl Harbor, sino al ataque en general. Un ataque que hubieran hecho en cualquier sitio. A una guerra, es decir, claro. Entonces, por tanto, es curioso cómo manejando los mismos números y la misma información, los planificadores japoneses llegan a la conclusión de que debían atacar antes de que acabase diciembre y los planificadores norteamericanos llegan a la conclusión de que los japoneses se plegarían antes de que llegase diciembre. Oye, ¿no te parece, Hugo, que aquí lo que hay es un poco de... como falta de información? Ahora sería como... sería un fallo de inteligencia brutal el no tener... el no conocer la cultura, cómo se va a comportar o no predecir cómo les va a afectar a los japoneses, ¿no? Cómo van a reaccionar. Eso es impensable a día de hoy, ¿no? Tienes que conocer cómo es la cultura con la que estás tratando. Pero claro, entonces no era así. Es un poco lo del error de traducción. Es como no se presta atención. Bueno, si no prestan atención a lo propio suyo, ¿cómo van a prestar atención a lo de los demás? Claro, bueno, pero es que en este tiempo es un error bastante común. Por ejemplo, pues los japoneses también pecan. Por ejemplo, ellos piensan que como el idioma japonés es tan complicado, pues ¿quién va a ser capaz de descifrar sus códigos si ya en sí el idioma es complicado, ¿no? Y caen también en una trampa de esa. O los norteamericanos cuando entran en la guerra y les dicen los británicos, los primos, oye, mándame los barcos en convoyes, que ya hemos descubierto que si los mandas en convoyes hay menos pérdidas. Y los norteamericanos le dijeron, pues sí, a mí me vas a contar cómo tengo yo que mandar los barcos. Y los mandaban de uno en uno y efectivamente los alemanes los hundían. Es decir, estamos, aunque parezca mentira, al principio de la Segunda Guerra Mundial, los sistemas y las estructuras, los mandos de inteligencia, la evaluación... Y todo lo que tiene que ver con eso estaba en mantilla realmente. Fíjate, y este es un ejemplo clarísimo. Los dos contaban con los mismos números, las mismas estimaciones, y uno llegan a la conclusión de que los van a poner de rodillas en diciembre y los otros llegan a la conclusión de que antes de que acabe diciembre y que se queden sin combustible tienen que atacar. Uh-huh. Sí, bueno. Ni siquiera parece que hicieron pues eso un estudio del hombre, ¿no? De saber quién está al otro lado de la mesa. Absolutamente. La verdad es que analizar así, mirado, está... Fíjate, todo el jugo que se le saca. Está fenomenal. Seguimos. Claro, bueno, luego podemos pasar al carajal de la agencia, es decir, a lo que... El carajal de las agencias está siendo guiones, señores. El carajal de las agencias. Es que no he encontrado una expresión más gráfica que esta. Bueno, Lo curioso es que, pese al infantilismo este que hemos visto que mostraba la diplomacia, lo cierto es que Estados Unidos había roto ya los códigos japoneses y podía leer el tráfico más secreto, incluidos los diplomáticos de alto nivel, e incluido el código naval también. Mm. El nombre que se le da a esta tecnología de inteligencia es MAGIC, igual que los británicos denominaron a la suya ULTRA, y MAGIC pues les va a ofrecer a los norteamericanos gran cantidad de secretos sobre Pearl Harbor con suficiente antelación, pero como hemos dicho antes, una cosa es tener la información y otra cosa es saber interpretarla. El historial de inteligencia de Estados Unidos es un poco raro. Yo, por lo que he estado leyendo, en 1929 tenían un equipo de descifradores de códigos diplomáticos que se llamaba el MIS, y que es disuelto por el secretario de Estado Stimson, que en una, no sé si fue en una declaración a la prensa o en una declaración formal al departamento que estaba cerrando, al MIS, les dice, caballero, no está bien leer el correo de los demás. Pero bueno, es que... Esa, y ahora ves la excusa para cerrar el MIS. Y ahora ves la NSA que es alucinante. Tony quería añadir algo. Yo lo quería añadir a título puramente anecdótico, que yo conocía de Ultra y de Magic, porque cuando yo era más chaval no habían consolas y así, habían los libros esos de Elige tu propia aventura, y había uno concretamente que ibas viajando por alrededor de la Segunda Guerra Mundial, en diferentes lugares, para estudiar el descifrado de claves, tanto por parte de los aliados alemanes, bueno, por parte de los alemanes en Ultra, y por parte de los japoneses el código el rojo y el púrpura con Magic. era más que nada para los padres que nos escuchan, recomendarles esto, esta clase de libros. Sí, pues de eso vamos ahora, de eso hablaremos ahora también. Bueno, el caso es que Stinson, pese a decir esto, en realidad lo que hacen es trasladar todo ese trabajo del MIS a otro servicio de inteligencia, que es el Servicio de Inteligencia de Transmisiones, que es el SIS, el SIS, a cuyo frente estaba un tal Friedman, que era un científico al que habían puesto pues, a la tarea de descifrar cualquier código japonés que hubiera en el espacio. Luego, por otro lado, y de modo independiente, había también una agencia, que es la célebre SIGINT, que es la Inteligencia de Transmisiones, que duraría pues, durante muchos años, en el programa de Vietnam ya la vimos, y que leía con éxito también el tráfico de radio japonés. Y además, en Washington, la Marina había creado también su propia agencia secreta de descodificación, que se conocía como OP-20G, y que estaba liderada por un tal Lawrence Safford. No hay evidencia ninguna de que estas agencias se coordinasen o cooperasen entre sí. Y eso que la SIS y la OP-20 estaban en Washington a una manzana de distancia una de otra. Para 1941 ambas estaban saturadas, es decir, había una cosa que hacían bien, estaban tecnológicamente avanzadas y prácticamente captaban y descifraban todo lo que se movía por el aire, pero no había ningún tipo de coordinación, cada una iba a lo suyo. La OP-20, que es la de la Marina, tenía un acceso casi ilimitado al tráfico naval rutinario de radio japonés, que recibía el código, el nombre en código de Orange. Y por su parte el SIS había roto el código empleado en el tráfico diplomático, que tenía el código de Púrpura, como ha dicho Tony. Esta desconfianza o nula cooperación anticipamos ya que va a ser una de las grandes semillas del desastre. El caso es que en cierto momento deciden que van a cooperar, aunque sea solo un poquito, y llegan a un acuerdo inaudito que muestra la candidez de la estructura de mando norteamericana de 1941. Lo cuenta el propio Safford, que es el responsable de la OP-20 naval, y él dice textualmente, esto lo voy a leer, acordamos con el SIS repartirnos todo el procesamiento de datos diplomáticos japoneses en días alternativos. La Marina se encargaría de los días impares y el ejército de los días pares. No puedo parar de reír cada vez que leo esto. Es que es ridículo, tío. Es que yo te digo una cosa, cuando estás escuchando el Istocast 40, el que hicimos de Pearl Harbor, es que la frase de David se me quedó grabada. Y cada vez que contáis cosas de estas, es que no, es que de verdad que es que es así. Es que dices, joder, que es calamitoso. Es decir, porque tienen unos recursos increíbles, pero si no, es que estos tíos no pueden ganar una guerra. Es increíble. Total. Pero no se acaba ahí la cosa. Más tarde, la inteligencia naval y el G2, que es la inteligencia del ejército, llegan a un nuevo acuerdo que es el de informar a la Casa Blanca y al Departamento de Estado de modo mensual, es decir, cada mes. Pero la Marina lo hará los meses impares y el ejército los pares. Qué madre. Y esto es 1941 ya, ¿eh? Joder. Y siempre hablamos, fíjate que le damos palos a los alemanes, ¿no? Con su falta de tal, pero es que claro, ves estas cosas también y dice, cada uno tiene el suyo. Cada uno la lleva, si el que sí, la sabe la entiende. Se repartieron bien el trabajo, eso no queda, sí. No queda ninguna duda. Sí, sí. Sí. Bueno, pues bueno, ya fuera un poco de coña, de este modo el ejército y la marina estaban renunciando a la cooperación, pues por ejemplo, pues en los objetivos de recolección de datos, en el análisis completo del tráfico e incluso en los avances técnicos, porque si alguno de los departamentos lograba decodificar un código cualquiera mediante una técnica o un algoritmo matemático, tampoco se lo comunicaban a los de enfrente. Y lo que era más importante aún, renunciaban a compartir los éxitos que se tenían en las interpretaciones. Además, las puñaladas. Ahí vienen las puñaladas, efectivamente. Sí, ya hemos hablado un poquito de que hay cosas que parecen puñaladas, cuando eligen a estos dos cabezas de turco, pero... Sí. Pero esto huele un poco a eso también, ¿eh? Es que se llevaba mucho eso de colgarse medallas. y de dar exclusivas que comunicaban directamente a sus superiores políticos, obviando, por supuesto, a otro tipo de políticos, con lo cual cada uno llevaba en sus canales. Pues, madre mía. Claro, sabían a quiénes informaban, pero porque a cambio eso eran los que a lo mejor ejercían ventajas para ellos o dejaban de ejercerlas, ¿no? Y lo curioso... Eso muy de los años 20 y 30 en Estados Unidos, casi un funcionamiento, un poco mafioso. Es un funcionamiento de lobby. Curioso es que al mismo tiempo hay una desconfianza crítica en el aparato político y burocrático de Washington por parte tanto de Marshall como de Stark, que es el almirante jefe de la Marina. De modo que no toda la información relevante se comunicaba al presidente. Ojo, lo que estamos hablando. Y la que se comunicaba lo era en un número muy reducido de personas, tan al mínimo que la lista se reducía exclusivamente a Roosevelt, al secretario de guerra Stimson, que ya no parece que no mostraba ninguna preocupación por leer el correo de los demás, al secretario de Marina Knox y al secretario de Estado Corder Hull. Joder, Corder Hull, que es el de los puntos de... O sea, la nota Hull. Es que esto es lo de la negación plausible, ¿no? No te lo digo porque no me lo has preguntado. Sí. En fin. No son organizaciones estatales y todas pues buscan beber del mismo maná de los presupuestos públicos. Y si yo luzco bien y tú luces mal, pues yo tendré más presupuesto que tú. Tony, ¿tú además querías comentar algo de esto? Sí, no, básicamente el comentario este de la lucha por el maná del presupuesto entre agencias, que eso siempre lleva rivalidades y... No solamente pasa en los organismos estatales, también en las grandes empresas. Sí, sí, sí. Yo lo he vivido. Sí, y bueno, y lo de ponerse medallas y todo esto, aunque perjudiques y tal y cual, y lo de no comunicarte, eso lo hemos visto en España y lo hemos visto en mil sitios, ¿eh? O sea, es súper conocido. Sí. Bueno, pues en todo este ambiente que había en Washington, tenemos también que hablar de un caso muy curioso, que es el affair Popov Hoover. Es decir, hay mucho más detrás de Pearl Harbor, o hablemos, porque estamos hablando de Pearl Harbor, pero detrás de ese gran ataque japonés que se estaba gestando, había mucho más que el pifostio entre agencias. Más allá de la información descifrada, los indicadores de alarma de los analistas estaban en rojo y en ámbar, en otros muchos aspectos importantes, y con esto quiero decir que las autoridades norteamericanas también tuvieron acceso a otros muchos elementos procedentes de fuentes distintas del cifrado, y este es uno de esos casos. Quizá el director del FBI, Edgar Hoover, fue uno de los burócratas que tenga una responsabilidad más grande en lo de Pearl Harbor. Resulta que ignoró una advertencia vital sobre Pearl Harbor, suministrada por un doble agente del MI5 británico. Estos doble agentes, que eran antiguos agentes de la AFWER, que habían sido capturados por el MI5, pues lo que hacían era que los entrenaban los británicos y los devolvían otra vez al campo para actuar como agentes dobles. Es decir, el AFWER seguía creyendo que tenía agentes, pero en realidad estaban trabajando para los británicos. Este en concreto se llamaba Dusan Popov y era un doble agente serbio al que se le conocía en el MI5 como Triciclo y en la AFWER como Iván. Popov va a ser enviado por los británicos a Estados Unidos, que todavía era neutral, vía Lisboa, a finales de 1941. Y la misión era entrenar a jefes de contrainteligencia norteamericanos respecto de todos los logros que estaban consiguiendo los británicos a la hora de transformar a estos agentes enemigos en doble agente. Y como el encargado de la contrainteligencia en Estados Unidos es el FBI, por eso lo envían a ver a Edgar Hoover, que era un personaje de mucho cuidado. El de Edgar Hoover es el del FBI, el famoso este del, claro, FBI. Sí, el pieza. Un pieza, efectivamente. Pero además Popov, que iba a Estados Unidos y como era un agente doble y era agente de la AFWER, los alemanes sabían que iba a Estados Unidos, pues entonces llevaba también un microfilm entregado por la AFWER con un cuestionario de preguntas a las que debía encontrar respuestas y que ofrecían una gran cantidad de información sobre, pues sobre las intenciones, las obsesiones y las preocupaciones de los países del eje. Bueno, pues una sesión completa de este cuestionario estaba dedicada a Pearl Harbor, a sus instalaciones, a sus fuerzas y a sus defensas. Así que Popov va, visita a Hoover a finales de agosto de 1941, le cuenta todo esto, le saca el cuestionario y se lo enseña, le habla de todo el tema de Pearl Harbor y, bueno, al final el encuentro resulta un desastre porque Hoover desde el primer momento está desconfiando de ese agente con, doble con pinta de playboy. De hecho, se dice que los ingleses le habían puesto triciclo por su afición a irse a la cama con dos mujeres. Sí, como trípode, ¿no? Sí, ok. Pero vamos, por ejemplo, el cuestionario tenía preguntas del tipo: ¿cuál es el progreso de la draga a la entrada de la laguna hacia el este y hacia el sur de Pearl Harbor? Eso es una pregunta muy técnica. Eso no, pero es que es. Eso es para. Sí, sí. Claro, es que esto tenían que haber saltado las alarmas por todos lados. Claro, si tú. Perdone, ¿cómo saben qué tipo de seguridad tiene o qué cañones tiene, de qué calibre en tal sitio? Claro. Y es como, este tío, ¿por qué necesita esto? Claro, y pues ¿por qué? Esta es una pregunta. Qué inteligente, ¿no? Claro, había más. Bueno, pues sin embargo, fueron ignoradas por el soberbio jefe del FBI. Hoover no quiso saber nada de este tío. Y ese intento que hubo de aproximación o de enlace entre los servicios secretos británicos, que estaban teniendo mucho éxito, y la contrainteligencia americana, pues quedó dinamitada por los aires, porque a Hoover aquel día no le sentó bien que fuera por allí este hombre. Así que ni siquiera se molestó en informar del cuestionario al Departamento de Estado o a la Marina. E incluso en sus memorias sigue RQR diciendo que cuando llega a este caso, cuenta en su memoria que había recibido a un sucio nazi y que lo había echado del país. O sea, así lo calificó. Sí, así lo califica en su memoria. O sea, eso es una frase textual. O sea, que realmente lo identificó como un espía, vamos. Sí, vamos, que no se fiaba de él, aunque los británicos sí. Le habían dicho que era un agente doble y que le traía un cuestionario. Precisamente porque es un agente doble, con más razón. Quizá Triciclo no le prestó las atenciones que a Hoover le hubiera gustado que le hubieran prestado. Eso, claro. O no le contó algunos secretillos de alcoba que fueran eficientes con la dama. Sí, sí. Bueno, ya sabemos que Hoover tiene una historia sexual así un poco... Sí. Sí, sí. Así que ese día el director del FBI tuvo en sus manos una pieza del puzzle y la dejó correr. ¿Pero cómo era esto? O sea, resulta que desde el 30 de enero de 1941, pues claro, podemos decir cómo es que a Popov le había dado un cuestionario que tenía preguntas sobre Pearl Harbor, el Abwehr. ¿Y esto qué pinta aquí? ¿Qué tiene que ver? Pues resulta que en enero del 41 los japoneses se mostraron dispuestos o llegaron a un acuerdo de colaboración en sus trabajos de recopilación de información en Estados Unidos con su aliado italiano y alemanes. Y entonces el famoso cuestionario que le había entregado Labwehr a Popov no era sino una pieza de la inteligencia alemana, o sea, es decir, no era una pieza de la inteligencia alemana, sino de la japonesa. Y hay que recordar que el ataque a Tarento había sido solo unos meses antes. Es decir, el ataque a Tarento se produce en noviembre de 1940. Con lo cual es muy fácil establecer una relación. O sea, Tarento es el precedente claro de Pearl Harbor. Uh-huh. Y ahora tenemos a Labwehr mandando a uno de sus agentes con un cuestionario sobre Pearl Harbor, que es una rada muy parecida a la de Tarento. Bueno, pues todo esto lo echó Hoover por la basura. O sea, lo descartó. Y lo peor de todo es que la Marina había interceptado ese mismo cuestionario o uno muy parecido en unos mensajes que llamaron J-19 y PAK-2, y la información de ambas fuentes venía a ser casi prácticamente idéntica en las preguntas tocantes a Pearl Harbor. Pero en 1941 nadie coordinaba la inteligencia en Washington, ya lo hemos dicho antes. Nadie evaluaba todo el material de inteligencia al más alto nivel y vamos, ni de coña, iba a compartir Hoover su información con las Fuerzas Armadas. Bueno, no la compartía prácticamente con nadie, ni con el presidente, con que... Pero todavía peor, es que Hoover ni siquiera compartió esa información de Popov del cuestionario de Pearl Harbor con su jefe de estación en Hawái, encargado de la contrainteligencia de la isla, que además tenía conocimiento de que el cónsul general japonés en Honolulu estaba utilizando casi un cuestionario idéntico al de Popov en lo referente a la base naval. Ah, mira, eso lo había comentado Javi, pero vamos, ese detalle ya, o sea, que tenía un cuestionario casi idéntico, vamos, eso ya, claro, o sea, huele que apesta. De haber habido una junta o un estado mayor conjunto de la inteligencia, hubieran todo concurrido el mundo, tres cuestionarios al mismo tiempo, y eso ya hubiera despertado... Por lo menos hubiera despertado el interés de que, o sea, de que había un interés japonés en Pearl Harbor, no de que fueran a atacar ni de qué día ni de qué hora, pero que evidentemente había un interés por Pearl Harbor. Pero bueno, bueno, igual, visto lo visto, hubieran pensado que querían los japoneses que se enterasen de que iban a atacar en Pearl Harbor y era una maniobra de distracción. Ojo. Bueno, pero a ti no te cuesta nada poner la base en alerta. Sí, bueno, pero que has dicho, bueno, es que no informó a su subalterno allí en Hawái, ¿no? Y pero vamos, es que prácticamente nadie avisó a sus subalternos en Hawái de lo que pasaba. Sí. Es que también es eso. Y otra cosa, viendo paralelismo, ¿no? En la historia dices, ostras, macho, ¿cómo es que no se enteraron? ¿Cómo es que no dispusieron de las cosas? Joder, si siglos antes, por ejemplo, vemos el caso de Cartagena de Indias, si está claro que iban a atacar Cartagena de Indias y tuvieron la información suficiente para eso, aquí que están recibiendo información y continua, a lo mejor demasiada, ¿no? Que está indicando por un lado y por el otro y no, al final no se coordinan, macho. Es terrible, ¿no? Con más medios y no se coordinan. Sí, sí. Flipante. Pero y además incluso un interés por las operaciones, como hemos dicho antes, es decir, los japoneses se enteran de lo de Tarento y de repente ven que los torpedos, si son lanzados del aire, no tienen por qué sumergirse y que pueden ir por superficie y rápidamente se ponen a diseñar un torpedo que flote. Pero es que los norteamericanos ni siquiera se dignan a preguntarle a sus primos británicos cómo habían hecho los torpedos. Es decir, el desinterés era total. Sí, sí, sí. ¿Qué gente? Bueno, en todo esto, una cosa sí que va quedando clara y es que Japón se preparaba para la guerra. A medida que se acercaba diciembre, pues se estaban acumulando los indicadores de los preparativos japoneses. Entre otras cosas, algo que va a comentar posteriormente Tony, vamos, simulaciones y cosas de estas, que no, o sea, eso tiene que llamar la atención, ¿no? Bueno, y el tráfico radioeléctrico, como lo estaban descifrando entero, pues había un montón de indicadores que apuntaban a que Japón se estaba preparando para desencadenar hostilidades. Aunque sea solamente el incremento de ese tráfico, ¿no? Sí, o el contenido de los mensajes. Sí, que podían descifrar cosas, pero vamos, claro, que... Mira, por ejemplo, en 1941 ya habían llegado avisos de información interceptada en este sentido, es decir, en el sentido de preparativos para la guerra, desde Bangkok, desde Berlín, desde Buenos Aires, desde Batavia, desde Londres, desde Moscú, desde Roma, desde Shanghái y desde Singapur. Y todos coincidían en una cosa, Japón se estaba preparando para la guerra. Pero claro, una cosa es prepararse para la guerra y otra cosa es que ataquen Pearl Harbor. Por eso digo que nosotros estamos condicionados a que al final se atacó Pearl Harbor, pero... Por la reina del baile. Claro, con la reina del baile, pero hay que anticiparse. Hay que ponerse un paso por detrás. Entonces, claro, todo tendía o todo anticipaba que Japón iba a la guerra, pero claro, ahora que habría que saber dónde, cómo y cuándo. Siempre ha dicho que los americanos esperaban el ataque en Filipinas, más que en Pearl Harbor. Sí, bueno, de hecho, además, el ataque se produjo en Filipinas. Lo de Pearl Harbor no deja de ser una mera incursión de bombardeo. El ataque con invasión se produce en Filipinas. Y es cuando tiene que salir por patas este hombre, ¿cómo se llama? MacArthur. Sí. Volveré. Fue él y no Schwarzenegger el que acuñó la frase. Eso. Bueno, seguimos, Hugo. Bueno, el embajador Nomura en Washington recibe una orden del Ministerio de Asuntos Exteriores, que es Makosuka, para crear una organización de inteligencia clandestina en Norteamérica por si hubiese que prepararse para lo peor. Los servicios de inteligencia norteamericanos comunican la intercesión de este mensaje, pero ante la ausencia de una junta de evaluación conjunta, como ya hemos dicho, pues esta alarma se pierde en el torbellino de señales contradictorias y de recopilación de datos kilométrica que se estaba teniendo todos los días. Con todo esto podemos empezar a ver que no fue la guerra en sí lo que supuso una conmoción traumática en Estados Unidos, puesto que se le estaba viendo venir, sino que la verdadera sorpresa fue el modo en que se desencadenó la guerra y dónde. Aunque hasta ahora haya referido la información de los cuestionarios de tres fuentes distintas sobre Pearl Harbor, lo cierto es que en aquel momento se recibió una multitud de información sobre intenciones belicosas en todo el lejano oriente. Es decir, estamos hablando de que el cuestionario contenía preguntas de Pearl Harbor, porque ahora a posteriori sabemos que atacaron Pearl Harbor, pero la información que se recopilaba no era ni remotamente de Pearl Harbor, era de todo el lejano oriente, e incluían como objetivos potenciales no solo territorio de Estados Unidos, sino de otras potencias, tanto Gran Bretaña como Holanda, como otros sitios. En este ámbito se produce también lo que se va a llamar la intersección que llamaron Cantón en el verano de 1941, que incluía una lista de objetivos de lo que habría de ser posteriormente lo que se conocería como la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, es decir, el terreno de influencia que quería crear Japón en el sureste asiático. Aunque la ONI, que es la Oficina de Inteligencia de la Marina, no llega a negar el que se hiciera esa intersección que apuntaba a numerosos blancos, lo cierto es que la descarta porque la califica como una mera lista de deseos japonesa y en ningún caso una lista de blancos para atacar, que es lo que de verdad era. Había todavía más indicios. Por ejemplo, el MI6 en Manila, en su oficina de Manila, comunica también una advertencia a los jefes de la inteligencia naval y del ejército estadounidense en Honolulu el 3 de diciembre, en la que afirma que los británicos han llegado a la conclusión de que Estados Unidos es un objetivo muy probable en los primeros momentos de las hostilidades. Es decir, que la primera aguanta que se rifa muy probablemente fuera para Estados Unidos. Pero bueno, esta es otra, es decir... Tiene sentido. Si vas a golpear por sorpresa, golpea al más fuerte, ¿no? Bueno, pero es que lo de golpear por sorpresa tampoco se sabe. Eso es algo también sobrevenido. Pero vamos, que va a haber un ataque. O sea, sí, Japón va a apropiarse de los territorios que necesita para alimentar su industria. Bueno, que a lo mejor dice, bueno, primero cojo lo que necesito y ya veremos lo que pasa después. A lo mejor también podía haber sido así. Sí. El caso es que están teniendo un problema muy grande de ruido. Lo que se llama el factor ruido. Pues, llegado aquí y viendo ya que hemos visto ya alguna sucesión de indicios, yo creo que hay que plantear dos preguntas, una a nivel estratégico y otra a nivel táctico. A nivel estratégico sería, ¿realmente la inteligencia disponible el 6 de diciembre de 1941 podía identificar a Pearl Harbor como el blanco definitivo? Eso por un lado. Y luego, por otro, ¿estaba preparada Pearl Harbor para cualquier eventualidad? Y si no era así, ¿por qué no lo estaba? Yo creo que debemos responder a esas dos preguntas. Más bien, yo creo que llega el momento de recalcar también que para los planificadores japoneses Pearl Harbor no es una cuestión secundaria, o sea, es una cuestión secundaria. Se pretendía que fuese el objetivo de un ataque por sorpresa relámpago aéreo, pero diseñado para neutralizar a la flota norteamericana en el flanco del verdadero ataque. Es decir, era una operación de flanco para que no moleste el desempeño de las operaciones del verdadero ataque japonés que va a ser al sureste asiático. Oye, me flipa porque dices, me cubro este flanco, es decir, voy a atacar aquí para que este flanco no moleste, pero... ¡Ojo! ¿Un flanco de cuántos miles de kilómetros? Sí, bueno, pero es que estamos hablando de proyección de fuerza. Estamos hablando flotas, de portaaviones... Pero es que es flipante. O sea, cuando hablamos normalmente de flancos y cosas de estas, uno se imagina una batalla, no sé qué, pero claro, es que estamos hablando de unas dimensiones colosales. Esto es una maniobra de flanqueo planetaria. Sí, sí, totalmente, sí, sí. Sí. Pero claro, los japoneses sí tenían muy claro que el ataque principal estaba encaminado a hacerse con los objetivos económicos clave para Japón, y eso era el sureste asiático. En otras palabras, que Pearl Harbor no es el principal objetivo, el 7 de diciembre de 1941. De hecho, si se echa un vistazo a las fuerzas japonesas desplegadas en el Pacífico en la primera semana de diciembre del 41, podemos ver que solo una fracción del poder japonés está dedicado a la neutralización de la flota de Pearl Harbor. ¿Esto qué significa? Pues que si bien en términos políticos y en la visión que tenemos hoy en día, si nos quitáramos esas gafas de 1941, el ataque a Pearl Harbor no fue tan importante como lo pudieran ser los ataques que se llevaron a cabo contra Filipinas y Malasia. Desde el punto de vista militar, en absoluto, o sea, fue un objetivo absolutamente secundario. De hecho, la mayor parte del esfuerzo planificador japonés estuvo destinado a los objetivos de invasión y ocupación. O sea, ese era el principal y el prioritario esfuerzo japonés, y eso queda reflejado en la gran cantidad de mensajes interceptados por los norteamericanos y los británicos. La mayor parte de ese tráfico tenía que ver con el sureste, o sea, con el suroeste del Pacífico y Asia, y el interés del Estado Mayor japonés por la flota anclada en Hawái parece ser mínimo o casi inexistente. Por ejemplo, el Estado Mayor Naval se mostraba muy escéptico con el plan de Yamamoto para Pearl Harbor, y Nagumo, que era el jefe del Estado Mayor Naval, solo autorizó el ataque con la condición de que se pudiese cancelar en cualquier momento y de que no interfiriese o pusiese en riesgo otras operaciones estratégicas más importantes. Con lo cual, si hay unas operaciones estratégicas más importantes y esas no deben ser interferidas bajo ningún concepto, es que el ataque principal no era Pearl Harbor. El ataque principal iba a otro sitio, o el principal esfuerzo, o lo que llamarían los alemanes el Schwerpunkt. Uh-huh. Así que bueno, por tanto, si nos ponemos en la cabeza de los analistas de inteligencia y responsables militares de la época, las señales respecto de cualquier tipo de actividad en Pearl Harbor eran terriblemente secundarias respecto de los principales ataques que se estaban preparando. Y eso se reflejó también, obviamente, en el volumen de información interceptada y en las evaluaciones posteriores. Cualquier evidencia de un ataque a Pearl Harbor, pese a estar ahí, quedó enterrada en un aluvión de papeles de dimensiones épicas con información de operaciones más importantes o de operaciones que se iban a realizar en otro lado. Y esto es lo que en el mundillo de inteligencia se llama ruido. Ahora que sabemos que se produjo el ataque, es fácil ir hacia atrás, tirar del hilo y ir buscando los indicadores clave que estaban ahí y que ahora pueden ser encontrados fácilmente porque sabemos lo que estamos buscando. Pero en aquel tiempo, con las cantidades ingentes de información que se estaban recopilando, lo poco que pudiera haber de Pearl Harbor era una aguja en un pajar. Todo el mundo estaba mucho más pendiente de lo que se estaba fraguando respecto de Malasia, de Singapur, de Filipinas, etc. Bueno, luego, no está mal. Aquí lo que tenemos es mucha desinformación, ya no es ni siquiera ruido, ¿no? En los tiempos que corren. Entonces, bueno, para gestionar esa información es verdad que hay que decir, oye, tenían un montón de ruido y a ver, tenían que. A ver cómo gestionaban toda esa información con los medios de entonces. Y además tenemos mucha más experiencia. Claro, ¿no? Y además no tenían órganos conjuntos. Es decir, claro. Cada uno luchaba la guerra por su cuenta. Sí. Además. Sí, sí, sí. O sea, que a lo mejor cada uno tenía una pieza del puzzle, pero claro, si no las ponían todas juntas... Claro, de hecho, eso fue lo que pasó, uh-huh. Que cada uno tenía una pieza del puzzle y no la compartía con los demás. Luego pues sí. Hay otro factor de despiste, que es la alerta del 27 de noviembre. A finales de noviembre de 1941, o sea, es decir, estamos hablando ya prácticamente en puertas del ataque, pues era Vox Populi que se acercaba a una guerra con Japón, y esto es fácilmente visible. Por ejemplo, si se echa un vistazo a los mismos, incluso a los titulares de una selección de periódicos hawaianos publicados en esos días, es decir, desde finales de noviembre a primeros. Que la hemeroteca lo refleja, claro, la realidad, el sentir de la gente en ese momento. Exactamente. Por ejemplo, yo he cogido aquí 6 titulares. Lo voy a leer. Uno dice, las conversaciones entre Estados Unidos y Japón rotas. Otro dice... Estados Unidos rechaza un acuerdo. Otro dice, las tropas de Hawái en alerta. Otro dice, Japón da 2 semanas más para negociar. Se prepara para entrar en acción en caso de fracaso. Y un sexto dice, se acerca la hora cero del Pacífico. Japón contesta a Estados Unidos. Es decir, a la propuesta diplomática que le habían mandado, ¿no? A la contrapropuesta. A lo mejor coges un titular y dices, bueno, no es tan alarmante, pero coges dos de ellos y como son complementarios y te ponen realmente el panorama. Claro, si te coges tres, dices, ostras, claro, que está preparando una. Claro, sí, y sí. Esto era en Hawái, o sea que se sabía que iba la guerra. Pues por supuesto, eso estaba más claro que el agua. El problema era que, aunque consciente de la gravedad de la crisis, los peces gordos, con sus gafas de 1941, tenían centrada la atención en Tailandia, en Malasia, en Birmania y en las islas holandesas como blancos más probables de un ataque japonés. Aún así, con todo, Estados Unidos sí que se lo toma en serio, por supuesto, faltaría menos, y Stinson firmó una orden de alerta el 27 de noviembre, que es coetánea a estos titulares que acabamos de leer, y que está destinada a todos los mandos de tropa del ejército. La Marina también, por su parte, claro, no iba a ser menos, ella mandó el suyo propio, ella mandó su propio comunicado aparte también para la Marina. Esto podríamos decir que sería como este comunicado, este aviso, sería una especie del DEFCON, lo que sea, de la actualidad, ¿no? De decir, oye, poneros en alerta X, ¿no? O algo así. Claro, ahora lo vamos a ver. Pero entonces sí, lo hacemos de aquella manera. Lo ha mencionado Javi antes, o sea que... Sí. Pero sí, pero léelo. Pero vamos, que para qué, pero lo interesante es ver que se va a mandar un comunicado y resulta que el ejército manda el suyo y la Marina el suyo. O sea, hasta ese punto iba cada uno por su lado. Bueno, pues el despacho de la Marina dice: este despacho debe considerarse una advertencia de guerra. Se espera un movimiento agresivo de Japón en los próximos días. La organización y despliegue de las fuerzas navales japonesas indica una expedición anfibia contra las Filipinas o la península de Krabi, que está en Tailandia, o Borneo. En efecto, sí, no sí. Habéis oído Pearl Harbor por ningún lado. No está. Claro, no está. Y todo el mundo con los ojos puestos en el sur del Pacífico, empezando por la agencia de inteligencia, que la mayoría de la información que recopilan apunta también a ese lado. Así que tanto el mensaje de Stinson como el de la Marina, pues son recibidos, pero en las oficinas respectivas de Hawái, pues son ignorados. Ya que, como sabemos, ningún comandante del ejército de la Marina puso sus fuerzas en máxima alerta. Este fue otro de esos sucesos presentes en la cadena de errores que desencadenan el desastre. Por tanto, de las dos preguntas, la primera se responde claramente. Para diciembre de 1941 era evidente que todos los peces gordos sabían que la guerra con Japón era inminente, pero había poca información clara de inteligencia en manos de los comandantes que indicara que Pearl Harbor, en concreto, pudiese ser un objetivo, en parte también por su propia incompetencia, pero era así. Entonces, ahí ya podemos entrar un poco al plano más táctico para ver cuáles son las causas de esa falta de preparación en los mandos de tropa y de marina de Hawái, que es la segunda pregunta que acabamos de hacer. Es decir, ¿estaban preparados los mandos de tropa de Hawái? Y si no lo estaban, ¿por qué? Lo cierto es que han corrido ríos de tinta a este respecto. Hoy día Pearl Harbor se cita siempre como un modelo de ataque por sorpresa, con marineros desprevenidos que se preparan para ir a misa y que son masacrados por un diluvio de bombas y de torpedos que caen del cielo, etc. Y ha habido no menos de 6 investigaciones del desastre de Pearl Harbor, aunque solo una parece haber tenido toda la información disponible, que es la de la última que se hace. Primero está la Comisión Roberts de 1941, luego está la Investigación Hart del 44, la de la Junta del Ejército de Pearl Harbor del 44, luego está la Investigación del Tribunal de la Marina del 44, la Investigación del Congreso del 45-46 y la última, que es la del Coronel Clausen en 1945, que la veremos posteriormente y que es la más completa. Claro, a partir de aquí ya podemos empezar a ir abriendo boca de todas estas teorías conspiranoicas que han surgido alrededor de Pearl Harbor y de sus circunstancias, ¿no? Conspiración, no, imposible que haya una teoría conspiranoica. Pues sí, hombre, sí. Pues sí. Sí las hay. Bueno, de hecho, Santiago Camacho, Santi Camacho y Iker Jiménez le han dedicado programas en Milenio 3 a esto, o sea que sí, hay de todo. Sí. Yo traje varias teorías de esas para el anterior programa de Pearl Harbor y salí escaldado. Venga, dale, Hugo. Bueno, lo cierto es que mayoritariamente los blancos de dichas teorías, hasta que algún documental del canal Historia apunta a los alienígenas, pero hasta ahora... Es cuestión de tiempo, lo sé. De hecho, mientras tú hablas, voy a buscar, porque probablemente tengan un programa, voy a buscarlo. Pues deben tener de los Foo Fighters, que son alienígenas, pues de ahí a que pasen a Pearl Harbor ya... Hay un paso. Sí. Bueno, pues generalmente se achaca a Roosevelt y a Churchill. Estos son los grandes peces gordos de la conspiranoia. Se ha afirmado que Roosevelt sabía muy bien que el ataque sobre Hawái era inminente, pero que de modo deliberado se abstuvo de alertar a sus desdichados comandantes para arrastrar a Estados Unidos a una guerra contra los deseos de sus ciudadanos. Y luego también hay quien carga las tintas sobre Churchill, aún de modo más siniestro, diría yo, porque se le supone haber tenido conocimiento del ataque y también de no haber alertado a Washington para que así propiciar que entrase en guerra en ayuda de Gran Bretaña en su hora más oscura. E incluso hay quien carga las tintas sobre Stalin, porque dicen que la Unión Soviética lo sabía todo sobre Pearl Harbor, pero que no dijo nada para garantizar que los japoneses se embrollaran en una aventura en el Pacífico y así evitar la amenaza sobre las tierras siberianas. Hay muchas más, pero yo creo que en torno a estos tres grupos se clasifican casi todas. Claro, desgraciadamente para los vendedores de crecepelo ninguna de estas teorías aguantan el menor análisis. Por ejemplo, Roosevelt y sus asesores sabían que algo iba a suceder, efectivamente lo estamos viendo y ahora lo seguiremos viendo, pero no supieron qué era esa cosa hasta que fue casi demasiado tarde para salvar a Pearl Harbor. Churchill y el Servicio de Inteligencia Británico, en particular su departamento de Lejano Oriente, compartieron el grueso de su información relevante con sus contrapartes norteamericanas, y eso está contrastado. Les comunicaron a sus primos estadounidenses una cantidad de información de tal calibre que ninguna nación beligerante hubiese pasado a otra neutral en mitad de un conflicto. Desde luego que Churchill se sintiese aliviado con la entrada de Estados Unidos en la guerra, está claro, eso es un hecho, eso es de cajón, pero no hay evidencia de que Churchill ocultase información a sabiendas o de que supiese más sobre el ataque a Pearl Harbor que el propio Roosevelt. Además, con el ataque a la base ya valía de casus belli, no hacía falta que estuviese desprevenida o que le fastidiasen la flota. O sea que para obtener un casus belli no hace falta liar el tinglado que se lió. Y por otra parte, lo de Stalin también es un poco descabellado, ya que si había algo que se sabía con certeza por las recopilaciones de inteligencia las semanas anteriores a Pearl Harbor, era que los alemanes se iban a embrollar en el Pacífico, en algún lado. Es decir, que tampoco tiene mucho sentido que Stalin se callara eso porque quería que los alemanes se embrollasen en el Pacífico. A ver, parte del problema, creo yo, al que se enfrentaban los analistas de 1941 y al que se enfrentan los investigadores de hoy en día, es que la increíble cantidad de transmisiones de inteligencia de alto nivel se convertía en un problema de saturación, y eso ya lo vimos también en el programa de Vietnam, cuando hablamos de la ingente cantidad de información que tenía que tratar la inteligencia norteamericana en las semanas previas al lanzamiento de la ofensiva del TET. El conocimiento detallado de los antecedentes no es lo único, o sea, no es lo mismo que el acceso a una copia clara del curso de acción final elegido, de un plan operativo resultante o de unas instrucciones, ubicaciones, tiempos y palabras clave. Es decir, eso es lo que todo el mundo le gustaría encontrar, pero eso es una quimera en el mundo de la inteligencia. No vas a encontrar un documento en el que te diga vamos a atacar mañana a las 7 de la mañana y con dos oleadas de aviones. Eso no existe. Entonces, esa era precisamente la situación en la que se hallaban los comandantes estadounidenses en Pearl Harbor en la primera semana de diciembre de 1941. Sabían que un ataque japonés era inminente, pero no lograron dilucidar que fuese a precipitarse sobre ellos. Por tanto, las razones de lo que ocurrió en la mañana del 7 de diciembre no son estratégicas. Los errores de inteligencia sí son achacables al gobierno y a la alta esfera, pero ya hemos visto que Pearl Harbor no jugaba en primera respecto del ataque que se avecinaba. Los ojos estaban puestos en otro sitio, es decir, en el ataque principal. Y que Pearl Harbor estuviese preparada o no para el ataque no puede achacarse a Rubber ni a Churchill, ni siquiera a los alienígenas. Es decir, el fracaso en Pearl Harbor se halla en las narices de los respectivos comandantes locales y sus supervisores inmediatos. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de unas cadenas de errores que se están superponiendo a dos niveles, a niveles estratégicos y tácticos. Aquí cada uno tiene su parte de culpa. Para entenderlo debemos volver a ponernos esas gafas de 1941 y analizar con ellas el estatus de los mandos norteamericanos en Hawái, alejándonos de las concesiones de la práctica militar moderna, que es de una estructura de mando unificada, de organizaciones conjuntas de servicios y de todas estas cosas. La defensa de Hawái era una responsabilidad compartida. En Pearl Harbor, por ejemplo, la Marina, con el mando del comandante en jefe de la flota del Pacífico, que era el almirante Kimmel, era responsable de la flota y de sus operaciones en el Pacífico y de su fondeadero. Y luego, por su parte, el ejército, con el teniente general Short, pues era responsable de la seguridad terrestre y aérea de todas las islas hawaianas, de la defensa contra una invasión y de evitar el sabotaje. Ahora, lo triste y lo lamentable es que en 1941 la Marina y el ejército ya hemos visto que no trabajaban conjuntamente. Eran organizaciones totalmente independientes y la relación entre ambos comandantes y sus estados mayores era, por decirlo de una manera suave, era distante. La Marina se consideraba la reina del Pacífico en su torre de cristal y veía a Short y a sus fuerzas pues, como una mera guarnición de tropas de la isla. No había estado mayor conjunto ni elementos de enlace entre sus servicios de inteligencia ni nada. Y luego, por otro lado, hay también un factor psicológico que, aunque parezca nimio, yo creo que merece la pena destacar por su importancia en el subconsciente del modo de actuar de la gente o de los mandos que están en la isla. A Pearl Harbor era para la Marina el paraíso del relax, es decir, era el sitio donde se abastecían los barcos en el puerto y donde, pues mientras tanto, te podías ir por ahí de juerga. Y para el ejército, el mando en Hawái era una hora feliz permanente. Esto lo he cogido entrecomillado también de un párrafo. O sea, para gente del ejército irse destinado a Hawái era una hora feliz permanente. O sea, que era un buen destino, vamos. Bueno, una hora feliz me refiero de la de los bares. Sí, sí. Vale, vale. O sea, literalmente era así. Sí, literalmente. Una hora feliz permanente le llamaban al destino en Hawái. Madre mía. Pues claro, por cierto, te he buscado eso y no hay capítulo de los alienígenas ancestrales, pero sí hay uno de UFOs en la Segunda Guerra Mundial y hay un capítulo diciendo que hubo UFOs antes del ataque a Pearl Harbor. ¿Eh? Pues ya está, ya le hemos abierto la ya ventana. Ya sé, gran momento de la historia de Estados Unidos, le hemos abierto siempre hay algún UFO. La ventana de oportunidad. Sí, sí. Pues sí, pues bueno, como veníamos hablando de este elemento psicológico. La hora feliz. La hora feliz o el paraíso del relax, pues esto también es muy determinante en la manera de actuar. De algo de esto se tenía conciencia al menos en el ejército, porque nada más llegar el teniente general Short a la isla, el poco antes del verano del 41, este hombre llega y encarga un informe que es muy poco conocido al coronel H.S. Burwell, fechado en julio de 1941, sobre el estado de la plaza. Y este informe identificaba una serie de deficiencias importantes en el mando y entre ellas, por ejemplo, pues destacado, voy a enumerarlas. Por ejemplo, decía una peligrosa falta de conciencia de la posibilidad de un ataque enemigo por sorpresa en caso de un conflicto repentino con Japón. Complacencia a todos los niveles del mando debido a los arraigados hábitos de tiempos de paz. Falta de una actitud agresiva y despreocupación por el futuro. Descuido típico de tiempos de paz de las funciones de inteligencia. Incapacidad de implantar un proceso de planificación conjunta con otra rama de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que estabas diciendo tú? Claro, o sea que... Y lo otro es como si fuera Jamaica. Entonces a Short ya le habían informado de cuáles eran los defectos clave de su mando, o sea, lo tenía en el cajón de su escritorio. Pero lo único que tenía que hacer es corregirlos, es decir, claro, que no es que tienes que hacer ningún diagnóstico, claro, sabías cuál era el problema. Pero eso también lleva su dificultad, ¿eh? De esto yo me acuerdo de la película de Patton, ¿no? Cuando llega a África y el ejército era totalmente indisciplinado y se pone a ponerle multa a todo el mundo para ponerlo en vereda. Si no llevaba las polainas, pues tanta multa de tantos dólares, etcétera, ¿no? O sea, que esto tampoco se consigue de la noche a la mañana. Pero es que no solo era el ejército el que andaba así. La Marina de Kimmel, que ya hemos dicho que era la reina del mambo, pues margina al ejército casi deliberadamente de la toma de decisiones de la flota y de su estado mayor. Por ejemplo, no había un estado mayor conjunto de planificación de la isla, no había un servicio de vigilancia de radar conjunto en las aguas que rodeaban Hawái, no había oficiales de enlace entre la Marina y el ejército. La flota del Pacífico seguía una política deliberada de no compartir las intersecciones de inteligencia con el ejército. Por ejemplo, ni Kimmel ni su estado mayor pasaron al ejército la última alerta japonesa para la guerra. Los mensajes llamados Wind's Code, que lo veremos ahora después, de alerta de las misiones diplomáticas. Y también había disputas serias y rencillas sobre quién debía ejercer el mando en las islas más distantes como Guam o Wake, es decir, estaban prácticamente peleados como dos niños en un recreo. Así que estamos en Hawái con un mando dividido, sin enlace, reacio a compartir información vital de inteligencia y con la relajación típica de tiempo de paz a todos los niveles. ¿Debe sorprendernos de que Hawái no estuviese preparada para enfrentarse a un ataque? Pues la verdad es que no. Yo creo que no. No. Bueno, visto lo visto, es que parece que los pillaron en completa sorpresa. Bueno, también un poco de incompetencia propia hay, ¿no? Claro. Es decir, bueno, hay una suma de decir, bueno, te pueden sorprender porque a nivel estratégico no te hayan avisado, pero si tú estás tomando medidas, porque elementos para tomar medidas sí que estamos viendo que les llegaron. Si no lo hicieron, fue ya por una dejadez y una negligencia total en la propia isla. No sé si Rodrigo quería decir algo. No, como recordar un poco la frase que has comentado antes, la de madre mía, cómo pudieron ganar la guerra. Pero al final una leche de este calibre también te despierta un poco, ¿no? Hombre, los despertó totalmente. Pero round, ¡pam! Claro, pero más que nada por el ridículo. No por los daños materiales, ni por... No, fue el ridículo tan espantoso. Sí, sí. Y además que podía haber sido peor, ¿eh? O sea, porque si los japoneses les da por atacar a tierra, como explicamos en el Istocast 40, atacar las instalaciones, pues hubiera dificultado mucho más a los estadounidenses el haber respondido. Sí, pero bueno, ahí estaríamos hablando de tiempo. Sí, un año más a lo mejor. Sí, exactamente, pero era tiempo. Pero el ridículo histórico que supone Pearl Harbor para Estados Unidos, bueno, ya lo veremos al final en las conclusiones. Bueno, volvemos un poquillo de nuevo al nivel estratégico, a la inteligencia global. Y ya que hemos visto un poco cómo estaba el estado de la isla, a primeros de diciembre de 1941, las agencias de inteligencia seguían desbordadas con esa cantidad de información que estaban recopilando, y logran detectar de modo correcto los preparativos de las flotas de ataque para Batavia, para Tailandia y para Malasia. Es decir, se estaban confirmando pues todo lo que se creía y todo lo que se estaba observando sobre un gran ataque al sur del Pacífico. Todo esto estaba muy bien, pero claro, la pregunta que quitaba el sueño a todo el mundo era ¿pero esto cuándo? ¿No? Ya sabemos que sí, que hay un ataque, pero ¿esto cuándo va a ser? Los japoneses se habían decantado por ataques por sorpresa y, por tanto, habían decidido dar a sus embajadores el tiempo mínimo indispensable para comunicar el mensaje a los distintos gobiernos. Los japoneses, claro, eran conscientes de que este tráfico diplomático podría exponer sus planes a posibles escuchas, pero, claro, tenían que hacerlo, puesto que esa era la estrategia elegida. Así que el 19 de noviembre, Tokio radia una advertencia específica a su embajada en Washington de que estuviese pendiente de un mensaje para el caso de que hubiese que romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Eso se haría, es decir, el mensaje para romper relaciones diplomáticas se iba a hacer en un breve mensaje codificado en un noticiero de onda corta japonés relativo al tiempo, a las condiciones meteorológicas. Y dichos mensajes son los que se les van a llamar los Winds Code, que es el código de viento en español, y concretamente eran dos. Había un mensaje que era lluvia con viento del este, que significaba ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y otro mensaje que era viento del oeste despejado, que era la rotura con los británicos. Entonces las instrucciones ordenaban también la destrucción de todas las cifras y códigos diplomáticos de bajo nivel y la preparación del personal diplomático para la guerra o para un conflicto inminente. Este mensaje va a ser interceptado y leído por muchos de los servicios de inteligencia aliados y desde ese momento todas las orejas se ponen a la escucha de ese ansiado reporte meteorológico. Es decir, esto aquí conseguimos que todo el mundo de repente esté nada más que pendiente del Winds Code, con lo cual ya no está pendiente de nada más. Esta va a ser una de las obsesiones de la historia de Pearl Harbor y de las dudas sobre si llegó a emitirse o no, porque duran hasta hoy en día. Es decir, todavía no está claro que este famoso Winds Code llegara a emitirse. Bueno, pues con tanta oreja puesta, el 3 de diciembre la oficina de la Marina en Washington alerta al almirante Kimmel en Hawái con dos mensajes. En el primer mensaje le dice, por supuesto estamos hablando de la oficina naval, con lo cual el ejército y Short no se enteran de esto. Contamos con información de casi total fiabilidad de que se han enviado instrucciones a las delegaciones diplomáticas japonesas en Hong Kong, Singapur, Batavia, Manila, Washington y Londres para que destruyan la mayoría de sus códigos y cifras de inmediato y de que incineren toda la documentación. Y luego envía un segundo mensaje de Washington a la flota del Pacífico en Hawái, que este sí debería haber desatado toda la alarma. Decía: Tokio, 1 de diciembre, ordenó a Londres, Hong Kong, Singapur, Batavia, Manila destruir la máquina. Entrecomillado la máquina, supongo que será la máquina de codificación. La máquina de Batavia enviada de vuelta a Tokio. 2 de diciembre ordenó también destruir en Washington todos los sistemas y todos los documentos secretos salvo una copia. A eso se le manda a Kimmel el 3 de diciembre. Bueno, es que yo creo que lo anterior ya, o sea, cuando todo el mundo está destruyendo cosas. Claro, pero en delegación japonesa es que se prepara para la guerra, claramente. Exactamente, pero o sea, eso es inequívoco. ¿Pero dónde? Claro, es que siempre está el dónde. Y claro, esta era la certeza de que iban a romper relaciones diplomáticas, ya esto estaba claro, los analistas de inteligencia saben que una vez destruidas las cifras y los códigos no hay vuelta atrás, se sabe que la inteligencia naval de Hawái recibió estos mensajes, pero no hay evidencia de que Kimmel pasase esta información a Short, ni que nadie más la recibiese, dadas las relaciones referidas anteriormente. Y entonces, simplemente, ¿qué pasa? ¿Que no hicieron nada? Bueno, ciertamente no, pero la cosa no es tan sencilla. A ver, activar una alarma general no era algo fácil para la Marina, el mantenimiento de los barcos en puerto era responsabilidad de los capitanes y tenían un problema con las familias de los marineros que se estaban quejando mucho de que sus maridos hacían demasiado trabajo extra innecesario en los barcos y los oficiales pues se mostraban reacios a intensificar el problema, con lo cual ya tenemos aquí una resistencia de tipo social a la hora de estar todo el día poniendo a la gente en alerta. Y tampoco el ejército se quedaba atrás. En unos acuartelamientos que estaban prácticamente a pie de playa, las autoridades decidieron, entre mojito y mojito, que no disponían de suficiente... Entre mojito y mojito. Bueno, tú imagínatelo, es que esto hay que ponerle imagen, hay que visualizarlo para entenderlo. Pues bueno, pues deciden que no disponen de suficientes especialistas para poder operar los sistemas de vigilancia de radar durante más de 3 horas al día y se quedan tan pancho. O sea que dice que 3 horas y el resto de horas pues no ciegos. Hay personal, pues ciego, efectivamente. Y además también, pues bueno, está el famoso caso de Short, que decide juntar todos los aviones para evitar sabotaje en el aeródromo de Hickam. Y esto, pues los analistas es lo que posteriormente, una generación posterior, llamarían un objetivo enriquecido. Claro, y tan enriquecido. Madre mía. Bueno, pues de aquí podemos pasar a la famosa 14 partes. Entre tanto, la flota japonesa ya ha zarpado el 26 de noviembre de Japón, desde el norte de la isla, y se estima que iba a llegar a Hawái al amanecer del 7 de diciembre. Y en este ínterin, las autoridades de Washington pues habían entregado al embajador japonés una última serie de propuestas para intentar llegar a una solución pacífica, y todos los analistas de inteligencia aguardaban impacientes cuál iba a ser la respuesta a esa propuesta. ¿Iba a ser algo simple? Pues sí, debería ser un sí o un no, o sea, la guerra o la paz. Y Magic, por supuesto, era todo oído, igual que los británicos, igual que todo el mundo, pues estaban con las antenas puestas. Desde la de las intersecciones siguientes, los servicios de inteligencia comunicaron a las autoridades estadounidenses que la embajada japonesa de Washington iba a recibir un mensaje en 14 partes del Ministerio de Exteriores el 6 de diciembre, un documento que tenía que ser entregado a los norteamericanos en respuesta a sus propuestas. El momento de la entrega de dicho documento se debía recibir en un mensaje aparte, es decir, el mensaje que dice que ese documento hay que entregarlo a la 1 de la tarde hora de Washington debía venir en otro documento. Y a continuación se produce el último eslabón de esta cadena de errores o de negligencias que provocan el desastre. La transmisión del 6 de diciembre fue interceptada tanto por el ejército como por la marina, pese a su acuerdo de trabajar en días pares e impares, y la marina fue la primera en descifrar el mensaje, junto con el personal de la embajada japonesa, claro, y para las 10 horas... Un enlace de la Marina lleva 13 partes descifradas al presidente Roosevelt. Y este, después de leerlas, pues comentó: esto es la guerra. Y a continuación, la documentación pues se lleva a varias autoridades de primer nivel de la Marina, y en esto pues quedan esperando a la 14ª parte. Y a la 1 de la mañana del 7 de diciembre todavía no había rastro de esa parte, con lo cual... O sea, el 7 de diciembre... Recién iniciado. Eso es. Una hora del 7 de diciembre. Así que se acuestan. Y por su parte, el ejército, el G2, pues también había descifrado estas 13 partes, pero en vez de mandarlas también con su respectivo coronel a la Casa Blanca para que la leyera Roosevelt, lo que hacen es esperar a recibir la última, por lo cual ellos no envían ninguna parte porque están esperando la última. Y el coronel encargado de circular esta información al final se va a la cama ya aburrido porque están dando ya la medianoche y no llega. Y entonces deja de guardia a su ayudante, a Dusenbury, para que se asegure de que cuando llegue esa parte, pues que le muestre los mensajes al general Marshall. Así que alrededor de la una, cuando se acuestan los de la marina, pues reciben la parte que faltaba de Tokio y bueno, pues la descifran. Y esta pues ordenaba al embajador romper relaciones diplomáticas justamente a las 13 horas, hora de Washington, que era lo mismo que las 7 horas en Hawái. Así que Dusenbury trata de ponerse en contacto con Marshall y al no localizarlo, pues decide también irse a la cama alrededor de la 1:30 de la mañana. Y ya está. Con la intención de entregar el mensaje completo pues a las partes interesadas el domingo por la mañana. Así que una manzana más allá, pues la última parte del mensaje también estaba esperando a ser entregada. Ni qué decir tiene, o sea, para que no esté aficionado a esto, que yo creo que no, que bueno, serán pocos, ¿no? Pocos los oyentes que no estén aficionados a esto, pero hombre, el tiempo cuenta para prepararse para un ataque, ¿no? Para intentar repelerlo. Claro, y más viendo el plan que había en Hawái. Sí. Que era una fiesta continua. Sí. Claro. Bueno, pues en esto se pierden 9 horas, nada más y nada menos que 9 horas preciosas con una alerta de primer nivel depositada en dos bandejas de dos edificios distintos, bueno, que están uno enfrente de otro a pocos metros. Y tan de primer nivel que es la entrada de Estados Unidos en la guerra. O sea, pues fíjate, el ejército y la marina en dos edificios que están en Washington, uno a una manzana de otro, pues allí cada una con su sobre en la bandejita de salida para la mañana siguiente. Sí, y mientras la peña durmiendo. Exactamente. Así que por la mañana el presidente y el almirante Stark leen la última parte. Los del ejército todavía estaban tratando de encontrar a Marshall para entregarle las 14 partes. Todavía ya por la mañana no habían terminado de encontrarlo. Y después de leerlo, el presidente parece que dijo textualmente: parece que van a romper las negociaciones. O sea, bueno, vale, pues sí, eso parece. Pero eso fue todo. Y eso que la sesión 14ª decía textualmente: El gobierno imperial japonés lamenta tener que notificar por la presente al gobierno norteamericano que, en vista de la actitud del gobierno norteamericano, no puede hacer otra cosa salvo considerar que es imposible llegar a un acuerdo mediante negociaciones ordinarias. Entonces, si no se puede llegar mediante negociación ordinaria, habrá que tomar acciones extraordinarias. Claro, esto Clausewitz, verde y con asas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, vale, esto, Javi, claro, ahora la gran pregunta es la que también se hacía Javi, ¿no? ¿Qué pasa? Porque, claro, tienen esa información. Vale, el presidente de los Estados Unidos le falta un trocito, pero bueno, ya pintaba muy mal, ¿no? Tenía conocimiento de esto. A ver, Hugo. Del presidente, claro, se le había leído las 14 partes. Sí, sí, y entonces, bueno... Por la noche que había leído solo 13, dice esto es la guerra, y por la mañana, que le da la última, pues dice parece que van a romper relaciones. Y ya está, y ahí se quedó todo. Ya está, y bueno no se comunicó a Hawái aquello, porque claro... Sí, bueno. Sí, claro, bueno, el presidente dice eso, pero Marshall y Stark sí se toman esto más en serio, pero claro, se toman esto más en serio, estamos hablando ya del domingo por la mañana hora de Washington. Es decir, estamos hablando de con un margen de 4 o 5 horas, como mucho, para el ataque. Sí, bueno, sí. Pues Marshall y Stark sí se ponen finalmente en contacto, por fin hay un enlace de inteligencia al más alto nivel. Y claro, por supuesto, más que conscientes de lo que se avecinaba, pues esbozan un borrador de advertencia que debía ser enviado con prioridad a todos los mandos del Pacífico. Y entre ellos estaba Hawái. Es decir, volvamos a ponernos otra vez las gafas. Esto se envía a todos los mandos del Pacífico. Sí, porque no tienen claro dónde van a atacar. Claro, no tienen claro dónde van a atacar. Y si hubiera que poner en claro las probabilidades, hubieran apostado por Manila, o por Batavia, o por orientales. O sea. Recordamos que es que el ataque a Pearl Harbor fue una cosa sin precedentes, o sea, llegando al límite de la logística, ¿no? O sea que realmente fue una cosa un poco osada por parte de los japoneses. Y además de segunda división. Uh-huh. Bueno, pues el texto consensuado decía: los japoneses entregarán hoy a las 13 horas de Washington lo que parece ser un ultimátum. También tienen órdenes de destruir su máquina de descifrado de inmediato. Lo que pueda significar la hora citada lo desconocemos, pero pónganse en alerta y actúen en consecuencia. Claro, el mensaje de Washington daba libertad efectiva de movimiento a cualquier comandante de plaza o tropa, es decir, actúen en consecuencia. Sí, sí. Se le está dando libertad de movimiento a sus comandantes sobre el campo. La flota podría haberse preparado para zarpar. El ejército podría haberse puesto en máxima alerta, haber repartido munición, haber preparado los aviones para despegar. Haber tenido aviones de observación o lo que sea. De hecho, a los comandantes de ahora se les adiestra expresamente para que actúen de ese modo cuando reciben un mensaje de estas características. Pues nada de eso se hizo. Pero claro, también es verdad que el mensaje este que esbozan no se envía a tiempo a Hawái. Esta es otra. Es decir, otra vez, que, otro retraso. Claro, ya contamos con poco tiempo, pero es que encima no llega a tiempo, porque Marshall lo envía a la sala de transmisiones del G2, ¿a qué hora? A las 11:30 de la mañana, hora de Washington. Es decir, una hora y media antes del ataque. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué habían estado haciendo hasta las 11:30 de la mañana? ¿A qué hora se habían levantado? Sí, sí. ¿No? Es que... Veo que Javi y tú habéis coincidido bastante. Claro. Pero bueno, lo peor de todo es que se manda a las 11:30 a la oficina del G2 para que se envíe a Hawái por la vía del ejército, porque estamos hablando de Marshall, pero es que desde allí no se puede establecer contacto con Hawái, así que el tiempo sigue corriendo y lo que hacen es que se envía el contenido del mensaje cifrado como telegrama por el servicio postal ordinario de la Western Union, pero hasta San Francisco solamente. Y luego de San Francisco tienen que cambiar de sede para radiarlo a través de la estación de radio de la RCA para que llegase a Honolulu. De manera que el mensaje llega a Honolulu a las 12:01, hora de Washington. Es decir, a las 6:01 de la mañana, hora de Honolulu. Es decir, 59 minutos antes del ataque. Antes del ataque. Claro, para entonces las formaciones japonesas estaban ya en el aire, ya que sí. Los aviones estaban en el aire. No, y sí. Además, reciben esa información, pero ahora eso se recibe en Hawái, faltando 50 minutos. Sí, pero todavía no acabó la cosa. Claro, pero es que tiene que seguir ese mensaje, claro, es que ahora un mensajero, circulando. Ahora un mensajero ahora tiene que escalar. Ir a entregarlo y va en motocicleta al cuartel general del general Short y llega al cuartel general a las 6:45, 15 minutos antes del ataque. Y el mensajero, además, hay constancia de que se disculpa por haberse retrasado un poco y da como excusa que ha tenido que ponerse a cubierto de una incursión aérea. O sea, que el propio ataque. Sí, claro. O sea, que ya se había tropezado con los aviones del ataque en el camino al cuartel general. Y, bueno, luego, pues y luego acusan a Short de... O sea, Short tendrá muchas cosas, pero, sí, pero Short estará diciendo... No haber movilizado, no haber tenido a su gente engrasada, pero por lo demás fue un tercero. O sea, fue casi un apestado. Nadie le hacía caso, nadie le comunicaba nada. Madre mía. No sé si Rodrigo quería comentar algo. No, solamente reírme y llevarme las manos a la cabeza. Que es alucinante. Al final llegaron antes las bombas que el mensaje. Pues casi. Sí, así que la cadena de alertas de inteligencia había fallado por completo y a pesar de los últimos intentos por alertar a Hawái, pues los japoneses cayeron sobre las poco preparadas instalaciones terrestres y navales de la isla sin ningún problema. Y en la investigación posterior, un congresista le preguntó incluso al coronel French que por qué no emplearon el teléfono. Y este les contestó que es que no era seguro y que entonces pues que no lo habían empleado. En cualquier caso... No era seguro. Pero menos seguro es que te quede una, claro, o sea, que total, te llegue la declaración de guerra. Si estás ya 50 minutos, ¿qué más te da? Sí, ya se acabó el espionaje. Ahora lo único que hay que hacer es... Alertar. De hecho, si los japoneses se enteran, que bueno, a ver cómo les llega la información, porque fíjate los problemas que han tenido los estadounidenses. Además, tendrían que romper el silencio de radio para comunicar a la flota. La flota de romper el silencio de radio para comunicar a los aviones, claro, decir, no lo hubieran hecho. Claro, y bueno, y hubieras, eso simplemente hubiera disuadido de hacer el ataque, a lo mejor. O sea, que te hubiera servido de defensa. Claro. Simplemente el llamar por teléfono. Es que es alucinante. Claro. Sí, sí. Bueno, pues además de esto, todavía hay. Vamos a ver también una serie de elementos que están sin confirmar, pero que, por supuesto, son gasolina para las teorías conspiranoicas. ¡Oh, nos encanta! Por ejemplo, el caso del transatlántico SS Lure Line. No sé si lo habéis oído hablar de él. No, pero no me digan más. A que seguro que estaba navegando por ahí o algo así y le pasaron los aviones por encima una boya de estas. Total. Se cruzó con la flota japonesa y le saludó con una bengala o algo así. Casi. A ver. Bueno, el 2 de diciembre del 41, el transatlántico, el Lure Line, pues estaba monitoreando frecuencia en el Pacífico Norte rumbo a Honolulu y de repente empieza a recibir unas señales muy potentes, navales japonesas, por supuesto en código, cifradas, en la baja frecuencia marítima. Las señales eran tan claras y tan potentes que el operador de radio pudo ir siguiendo el rumbo de esas señales durante 2 días. Y esta información la plasmó en un mapa y, bueno, pues señalaba pues, una potente fuerza naval que estaba transmitiendo desde algún lugar al noroeste de Hawái. O sea, que se veía la derrota. Sí, que claro, tenía y dónde estaba, claro, la posición última. Claro, con la intensidad de la... Durante 2 días los estuvieron escuchando, aunque no entendían nada. Y entonces pues, podían ir siguiendo por la intensidad de la... De esas transmisiones, cuál era el rumbo que iban tomando, y lo apuntaron en un mapa. Pero esto está sin confirmar. Pero ahora te voy a decir por qué. A ver. Vale, bueno, en el mapa lo que se veía era un contingente japonés grande que se desplazaba lentamente hacia el este, desde el noroeste. Bueno, pues cuando el transatlántico fondea en Hawái, 2 días más tarde, los radiooperadores, como profesionales responsables, fueron de inmediato a la Oficina Naval de Inteligencia, en el cuartel general de la Flota del Pacífico de Kimmel, entregan sus anotaciones al oficial de guardia y le informan de lo que habían oído. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticias de semejantes anotaciones y ni siquiera existe un registro de que esa información realmente fuese entregada a la Armada. O sea, que eso existió o no existió. No hay prueba de ello. Claro, es que no hay prueba. Pero los radiooperadores dicen que fueron a entregarlo. pero no existe un registro de entrada. ¿Cuándo llegó? ¿O se traspapeló o lo hicieron desaparecer? Bueno, por ahí van los tiros. Esto, más que una conspiración, parece el ocultamiento de una cagada de proporciones cósmicas. Sí, sí, en plan de... Oye... que no, sí, porque... Pues, sí, que... Ojo, ¿eh? es que no sé, ya no sé qué pensar. Si es que cagada en general, por favor, ya hemos hecho el ridículo, que no, encima que no sea todavía mayor, o simplemente salvar un poco el culo de estos dos cabezas de turcos, en plan de, bueno, dimitís y ya está, y sí. Pero no nos vamos a meter más con vosotros y vais a ser los que vais a pagar el pato, pero ya está. Pero no sé, a lo mejor es un poco de eso, pero es súper raro, no sé, me parece un poco raro. Sí, bueno, luego al final intento atar cabo. Luego está también, hay otro affair que yo le he llamado el de Briggs y Safford, y es otra curiosidad que está relacionada con el famoso código de los vientos, con el code, con el Winds Code. Mientras todos los indicadores de inteligencia estaban en rojo, el más buscado de todos, como hemos dicho antes, continuaba estando en verde porque nadie había logrado interceptar el código de los vientos, que era el que debía informar de las rupturas diplomáticas, de cuándo debían hacerse. Pues según las pruebas documentales existentes, parece que el Winds Code nunca fue enviado y ha sido objeto de polémica pues hasta nuestros días. Bueno, pues poco antes del amanecer del 4 de diciembre, un operador de radio de la Marina, un tal Ralph Briggs, que era experto en japonés y en emisiones de radio japonesa, detectó un código telegráfico japonés con la frase «Viento lluvioso del este», que creo que es «Higashi no kase ame», en un parte meteorológico rutinario naval. Y entonces este hombre, este Briggs, comunica de inmediato a través del circuito de comunicación segura de Estados Unidos, que era el TWX, a la oficina de inteligencia de la flota del comandante Safford en Pearl Harbor, lo que ha detectado. Posteriormente a Briggs le dan, o sea, posteriormente no, inmediatamente, a continuación, a Briggs le dan un permiso de 4 días en recompensa por haber sido el primero en interceptar el Winds Code. Así que Briggs estaba en su casa de Cleveland, Ohio, cuando atacaron los japoneses Pearl Harbor. De hecho, Briggs declaró años más tarde que cuando llegaron las noticias del ataque a Japón, a Honolulu, él le dijo a sus vecinos de Cleveland, textualmente, los japoneses deben haber tenido una bienvenida terrorífica, ya que Pearl Harbor tenía conocimiento de su llegada. Sí, pues... Bueno... Pues en la actualidad resulta imposible rastrear la prueba documental del descubrimiento de Briggs. Otro como el de antes. Tanto Safford como Briggs se mostraron firmes en el hecho de haber comunicado el Winds Code. Pero ellos declararon eso, ¿no? Sí, que está recogido que ellos declararon eso, pero no hay prueba documental de eso. No hay prueba documental. Hombre, pues eso ya... Basta eso... que el tío diga porque estaba yo de permiso, si no... Claro, efectivamente. Claro, se está... Sí. Efectivamente. Esto... O sea, el permiso existe, el permiso está ahí, como estaba en Cleveland, entonces. Sí, esto claramente... Vamos, eso sí es motivo de decir, ostras, pues esto sí da pie a un rollo conspiración o por lo menos ocultamiento de cagadas, ¿no? Claro, yo voy más por la segunda parte. Sí, tiene pinta. Sí. Había que salvar culo. Claro, recordemos que a Marshall apenas se le tocó. O sea, es decir, excepto a los dos que estaban ahí en la isla y tampoco los tocaron mucho. Sí, sí. Y eso que a Marshall fue al último que encontraron, que no había manera de localizarlo. Sí. Sí, pero Javi, vamos, lo mencionó, es como, bueno, venga, además creo que Marshall y el... ¿Cómo se llama el otro? No me sale. Stark. No, el que había en Hawái. Ah, Short. Short, eran muy amigos. Entonces, la cuestión es, les convencieron para que dimitieran, etcétera, y tal, de una manera un poco en plan de, bueno, este ya ha dimitido, así que tú deberías dimitir tanto. Bueno, la cuestión es, joder, les convencen para que dimitan en vez de tener que tomar medidas más heavy contra ellos, y es en plan dimitir y pelillos la mar y ya nos ocupamos nosotros del resto, ¿no? Pues sí, es un poco así. No, yo me, bueno, para que no corra más la mierda y nos salpique a todos. Exactamente. De hecho, Clausen, el que es el de la sexta investigación, el que tiene más acceso por ser de tener acceso a Magic, él dice en su libro, que luego veremos en la bibliografía, que en esa terrible semana que sucedió el ataque japonés, alguna agencia sin identificar, probablemente cumpliendo órdenes del director naval de inteligencia, destruyó una cantidad significativa de material relevante en un intento desesperado de taparlo todo. Es decir, un número desconocido de documentos clasificados como alto secreto desaparecieron sigilosamente del edificio de la Marina, y hubiese sido muy embarazoso que esos documentos saliesen en la investigación. Con lo cual, lo del SS Lurline también tiene mucha pinta de que viniera por aquí. Es decir, que realmente se entregara esa información y se hiciese desaparecer. Pues es que tiene toda la pinta de que lo destruyeron ahí. O sea que si no es leche, por lo menos es blanca y está en botella. O sea, tiene toda la pinta. Sí, sí. Bueno, de hecho, las investigaciones oficiales de Washington negaron la existencia de cualquier prueba del mensaje de Winscott, es decir, el de Briggs, y concluyeron que, a pesar de las vehementes declaraciones de Safford, que pues dijeron que no, que es que le fallaba la memoria y que se había confundido con el paso del tiempo. Sin embargo, a Briggs le dieron el permiso, como dice Rodrigo, como recompensa, y si no fue el código, entonces ¿por qué se fue de permiso? Claro, pero lo más gordo de todo es que nunca nadie le preguntó nada a Briggs. Briggs no es preguntado en las investigaciones. ¿Casualidad o serán los aliens? Y luego tenemos otro caso también más alucinante, que es el del capitán de navío Raneft. ¿Más todavía? Más todavía. A ver, este es un misterio, este sí que es un misterio, sobre Pearl Harbor. Resulta que con la inminencia de la guerra, los servicios de inteligencia aliados del Pacífico comenzaron a establecer, como es natural, lazos informales entre ellos, y entre estos pues estaban los de los holandeses de las Indias Orientales, que desde los Países Bajos, que desde que los Países Bajos habían sido conquistados por los alemanes en 1940, pues habían creado una administración independiente y tenían un gobierno del exilio en Londres. Bueno, pues uno de esos oficiales de enlace era el capitán de navío holandés Johan Raneft, que estaba en ese tiempo agregado naval en Washington. De hecho, su principal misión en la capital estadounidense era vender unos cañones antiaéreos Bofors con licencia de 40 milímetros a la Marina norteamericana. Y bueno, aunque se enfureciera el dueño de la patente, que era el sueco Bofors, pues los holandeses lo único que querían era que, como tenían licencia y tenían una fábrica propia, pues intentar colocarle esos cañones a los norteamericanos, a ver si así sacaban fondos para sufragar pues sus gastos en el exilio. Bueno, la Marina norteamericana se muestra encantada y al tener muy buena relación con él y todo esto, pues lo consideran amigo, le dan todas esas facilidades que un agregado diplomático siempre busca pero que casi nunca consigue, y esto le permitió ver mucho más de lo que un extranjero hubiese visto en otras circunstancias. Y lo curioso de todo es que Raneft llevaba un diario oficial y entonces, claro, pudo ir apuntando todas las cosas que veía. Por ejemplo, el 6 de diciembre de 1941, el capitán Raneft dice que llamó a la oficina de inteligencia naval, que estaba cita en la segunda cubierta, le llaman cubierta a la segunda planta del cuartel general de la Marina en Washington, y que oye que se está produciendo una acalorada discusión sobre la localización de una flota combinada de portaaviones japonesa. Entonces Raneft, que sabía que la India Oriental y holandesa eran un objetivo probable de los japoneses, pues pega la oreja, porque ellos, bueno, compartían inteligencia generalmente, pues trata de pegar la oreja a ver qué es lo que está pasando. Varios días antes, durante una visita rutinaria a la segunda cubierta, también le habían enseñado a Raneft el curso que seguía una fuerza de portaaviones japonesa en el Pacífico Norte. Se la enseñan dos oficiales subalternos de la ONI, es decir, de la Oficina de Inteligencia Naval, y para su sorpresa el mapa le mostraba al este el Japón, o sea, una formación que iba con rumbo a Alaska y a la isla Aleutiana. Y ahora, unos días más tarde, Raneth va a visitar al almirante Wilkinson, que era jefe de inteligencia naval, y preguntó qué había sido de aquellos portaaviones y dónde estaban. Entonces, alguien que Raneth no recuerda le dijo una posición en el mapa a unos 640 kilómetros al norte de la isla de Hawái. Y Raneth pues quedó asombrado y en su entrada de diario de 6 de diciembre anota: creo que todo el mundo en Honolulu está 100% alerta, al igual que lo están aquí en la Oficina Naval de Inteligencia de Washington. Y ese mismo día informa al gobierno holandés en el exilio en Londres pues de todo lo que ha estado viendo. En ninguna de las investigaciones sobre lo sucedido en Pearl Harbor fue llamado Raneth a prestar testimonio ni se empleó su diario. Y la ONI, por supuesto, negó con rotundidad que hubiese sabido en ningún momento dónde estaban los portaaviones. Y por supuesto no queda registro alguno de que el almirante Kimmel fuese informado en Hawái sobre la presencia de una fuerza de portaaviones japonesa a 640 kilómetros de la base de la flota del Pacífico. Y lo que hace esta historia más trágica todavía es que Kimmel, que es un prestigioso almirante, que había, aunque solo de modo provisional, lo habían ascendido a almirante de 4 estrellas, en realidad discutió la localización de los portaaviones japoneses con su estado mayor el 2 de diciembre. Tras ser informado por la inteligencia naval tras ser informado de que la inteligencia naval de la flota basada en Hawái no tenía ni idea de la localización de los portaaviones, pues Kimmel hace una observación y dice: así que podrían estar rodeando Diamond Head, que es la entrada a Pearl Harbor, en cualquier momento. O sea, pregunta eso. Y según consta en los registros, un miembro del Estado Mayor le responde que esperaban que pudieran localizarlo antes de que esto sucediese. O sea, en las circunstancias que todos conocemos parece una escena bastante macabra, porque realmente esto apunta a que sabían que había una flota y estaban intentando seguirla o estaban intentando ver por dónde venía. Esto, la verdad, es que es un aspecto bastante oscuro. Y que iba, o sea, y tiene pinta de que sabían que iba contra ellos. Por lo menos sabían que había una flota que estaba en el Pacífico Norte y que la estaban intentando seguir. Escucha discusiones, a lo mejor lo que le enseñan en los mapas son rumbos estimados, pero que Kimmel... Y el diario y su Estado Mayor lo discuten. O sea, que hay una presencia de portaaviones. No se sabe dónde, ni dónde no, ni si a mucha distancia, ni si a poca, pero Kimmel se permite hasta bromear con que puede que aparezcan por la bocana en cualquier momento, ¿no? Con más razón para decir, ¿y cómo no estáis preparados, ¿no? Claro, o sea, ¿no sabéis dónde hay una... ¿Sabéis que hay una flota por ahí pululando y que puede aparecer en cualquier momento? Te puede hacer toc, toc, hola, estoy aquí. Claro, son indicios muy preocupantes. De hecho, años más tarde, en 1960, el entonces retirado almirante Raneth trató de plantear el asunto al almirante Stark. Es decir, claro, este hombre se quedaría con la duda de, bueno, ¿y aquello que me enseñaron, aquello cómo acabó? Y en una visita de la OTAN a Washington en 1960, pues intenta que Stark le explicara. Y cuando Stark se entera del motivo por el que Raneth quería verlo, canceló de plano la visita y se negó a recibir al oficial holandés, y nunca se dio una explicación de los motivos de tal cancelación. Y esto otra vez suena a gran cagada tapada debajo de la alfombra. ¿Sabes cómo se...? Vamos, no sé si aquí se dice así, pero vamos, en Argentina se dice tapaollas. Están ahí tapando ollas. Sí. En plan, de este tema no quiero hablar. Tapamos la olla. Sí. Y luego hay un tema pero también... Pero y aquí no pueden ocultar el diario está, es decir, aquí sí, no lo pueden destruir. No se contempló en las investigaciones. No se contempló, pero el diario existe y está... Sí, el diario existe, de hecho yo he entresacado algunas frases literales porque la incluye Clauson en su libro. Claramente ese diario existe porque no está en manos de un norteamericano, o sea, sí, porque es que es obvio. Sí, pero bueno, claro, también como valor, o sea, es decir, es un testimonio, fehaciencia no tiene porque no es un documento oficial. Pero bueno, sí. A posteriori, porque Raneth era un viajero en el tiempo. Bueno, esa es la última de los conspiranoicos. Esa es tremenda, sí. Bueno, luego hay también una anécdota muy curiosa que he visto, que es del repartidor de un periódico, y está ya para cerrar las cuestiones conspiranoicas misteriosas de platillos volantes sobre Pearl Harbor. Y bueno, pues resulta que a primera hora del 7 de diciembre de 1941, Tom Nichols, que tenía entonces 16 años y que era repartidor de periódico, dejó un ejemplar del dominical del Washington Times Herald en la casa de uno de sus clientes, que era el agregado naval japonés en Washington, en el 3601 de la avenida Connecticut. Y para su sorpresa, dos corpulentos marines de uniforme hacían guardia en la puerta del agregado y no le permitieron coger el periódico. Nadie se ha explicado nunca quién ordenó que hubiese allí una guardia especial de marines en la puerta del agregado japonés, y menos el 7 de diciembre, y ni por qué se ordenó. Ni siquiera le habían mostrado al presidente la decimocuarta y última parte del comunicado a esa hora todavía. Pese a que los marines, pues bueno, es verdad que reciben tareas rutinarias del Departamento de Marina, pero nunca se ha ofrecido tampoco ninguna explicación de qué hacían aquellos dos allí en la puerta del agregado naval japonés. En fin, el sentido común dice que a lo mejor era una medida de seguridad, porque como todo el mundo era consciente de que las cosas estaban feas, pues seguramente todo, pues el personal japonés de Washington estaría bajo vigilancia. Esto lo pongo más como una anécdota que como otra cosa. Sí, bueno, me imagino que será lo primero, así por si acaso hay algún tarado, claro, ¿no?, que quiera... Sí. Ya sabes que si vas a... Que por cierto, el tratamiento mediático que hubo después fue en plan para justificar la entrada en la guerra, ¿no? Es decir, había un casus belli claramente, pero tenía que ganarse el favor de entrar en la guerra, etcétera, etcétera, del público norteamericano. Entonces hay que enaltecer un poco, ¿no? Pues como siempre han hecho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues siempre cabe la posibilidad de que haya un loco que se le vaya de las manos. Claro, y luego ya para finalizar, sí, me gustaría hacer un breve repaso a la investigación Clausen, que es la última y la más importante, puesto que la hace un coronel del Servicio de Inteligencia, del SIGINT, y por tanto tuvo acceso a un montón de documentos que no tuvieron acceso las investigaciones, las cinco que se habían hecho con anterioridad. De cara a los analistas de inteligencia, Pearl Harbor es un caso único de estudio, presenta una gran cantidad de oportunidades perdidas, de inteligencia ignorada, de torpeza burocrática y de, bueno, de todo lo que ya hemos visto, de todo lo que nos queramos imaginar. Tú lo has dicho, te iba a decir, y de lo que nos propongamos, porque prácticamente seguro que sacamos a cosas. Efectivamente. Después de este programa, es que, vamos, es que da pie, o sea, a lo mejor nos dicen, jo, es que sois unos ventajistas. Es que hay muchas cosas que son muy chungas, tío. Sí, además todo el misterio está condimentado con una alta posibilidad de la existencia de una operación de encubrimiento. Yo estoy convencido de que esto es una operación de encubrimiento, aunque también hay una pequeña posibilidad de campo abonado para la conspiración, y eso no se lo vamos a negar a nuestros amigos del canal Historia. Sí, sí. Pero bueno. Hoy también se lo podemos dejar a nuestros compañeros de nacionalidad, ¿no? A Iker Jiménez y a Santi Camacho, bueno, que lo estudien y ahí pueden saber rascar, ahí tienen para programas. ¿Eh? Claro, pero eso es un trabajo bien realizado, eso es distinto. Claro. Sí, sí. Bueno, pues de estas investigaciones, la que incluyó, como he dicho, toda la información ultra secreta de Magic es la que hace el coronel Clausen, que tiene acceso a todas las pruebas disponibles y a todo el tráfico de transmisiones supervivientes. Y digo superviviente y lo digo bien, porque hubo tráfico que no sobrevivió, como ya no hemos sospechado con anterioridad. Así que, por lo tanto, no debe sorprender que las conclusiones de Clausen difieran radicalmente en algunos aspectos de las investigaciones militares y políticas anteriores, cuyo principal objetivo, al parecer, pues fue asignar culpa y buscar cabezas de turco. Y las pruebas continuaron siendo un alto secreto hasta que el propio Clausen rompe el silencio de 50 años en 1992 con un libro, que es el que luego posteriormente citamos en la bibliografía. La investigación de Clausen coincidía en gran medida con la postura oficial de Washington, en que los comandantes de Hawái, Short y Kimmel, fueron los verdaderos villanos de Pearl Harbor y los principales culpables de la tragedia. Clausen basó su crítica en una clara comprensión de quién sabía qué y cuándo, y en 1945 recompuso todo el rompecabezas después de una profunda labor de investigación de todo el tráfico secreto de inteligencia. Descubrió que la gente sabía más de lo que había admitido a los miembros de las otras comisiones, más que nada porque estos no tenían acceso a determinada documentación y entonces no, del SIGINT, y por tanto no podían saber si estaban mintiendo o no. Y uno de los mayores peligros del mundo de los secretos es el secreto excesivo. Y el personal de inteligencia suele estar encerrado en sus dependencias y a él solo tienen acceso un pequeño club de oficiales de alta graduación. Esto resulta vital para la preservación del secreto, pero también es altamente peligroso por otro motivo, fundamentalmente dos. El primero es que los que toman las decisiones podrían no tener acceso a información sobre la base de que no necesitan saberla, y esto es lo que le ocurrió al general Short en Hawái en 1941. No tuvo acceso a toda la información de inteligencia disponible y es evidente que no tuvo conocimiento de que la Marina estaba leyendo las intenciones japonesas, y esta ignorancia afectó sin duda a todas las decisiones que tomó con antelación al 7 de diciembre. Short no tenía constancia de que había cosas que desconocía. Entonces, bueno, nos podemos reír mucho de que reuniera los aviones y todas estas cosas, pero yo creo que Short aquí el más desangelado de la historia. Sí, sí. Luego, hombre, sí. Yo creo que los que, a ver, tienen responsabilidad en llevar sus tropas y todo eso, pero yo creo que los dos cabezas de turco que había allí en Hawái, creo que dentro de las culpas son los que menos culpas tienen, porque claramente para prevenir un ataque sorpresa lo importante es la inteligencia, y aquí ahí ha habido un fallo de comunicación de inteligencia brutales. Claro. Pero bueno, en cierto modo sí que tienen la responsabilidad, invigilando la tienen. O sea, ellos deberían de haber tenido la isla en alerta, porque hacía muchas semanas que se sabía que la guerra era inminente. Y simplemente, y se les presupone que lo saben, ¿eh? Claro, por un aspecto rutinario, simplemente tú tienes que tener la base en alerta. Luego ya te atacarán o no, te llegarán los mensajes a tiempo o no, pero tú por lo pronto estás en alerta. Era bastante evidente desde antes de noviembre de que las cosas se estaban poniendo feas. Bueno, el caso es que de igual modo la negativa del almirante Kimmel a mostrarle dicha información a Short de inteligencia naval, pues también es entendible. O sea, Short no estaba autorizado a tener acceso a los secretos más sensibles de la Marina. Todavía peor, ni siquiera Kimmel estaba teniendo acceso a todo lo que se interceptaba por parte de la Marina. Y la máquina de descifrado Magic había sido trasladada a otro lugar de acuerdo con un acuerdo ultra secreto con los británicos, con lo cual se había quedado sin máquina y dependía de lo que le dijeran de Washington. Por tanto, resulta evidente que ambos comandantes estaban ciegos en Hawái, en un grado muy alto. Entonces, si las dos cosas son ciertas, que Short no estaba informado y que no tenían por qué informarle, ¿esto cómo se come? Bueno, es la prueba más palpable de la necesidad de la existencia de una Junta Central de Inteligencia que recopile, filtre, evalúe e informe a quien crea conveniente algo en concreto en el momento de su elección. Claro, que de lo que considere, este problema. Claro, de lo que considere que es vital para esa. Claro, para, no es Kimmel el que tiene que decidir qué le cuenta Short. Que le digan en cada momento de decir, mira, hay información de que va a pasar esto en gran posibilidad, ¿no? Así que ponte en lo que sea. Claro. En DEFCON 4. Ahora ya hay DEFCON 4. Entonces no había. Pero eso te lo tenía que decir otro, ¿no? Kimmel. Claro. Pero es que si elevamos el tiro, tampoco había un Estado Mayor de Inteligencia que asesorase al presidente. Ninguna agencia lo veía todo o informaba de la importancia de los recolectados. Cada una tenía sus piezas del rompecabezas, pero no había nadie que lo hiciese ponerla encima de una mesa para recomponer el puzzle. En estas circunstancias también parece un poco heavy echar toda la culpa a los dos comandantes de Hawái, que fueron los que acabaron pagando el pato, obviamente. Claro, claro. Pero es que al final esto era eran un poco la banda de Pancho Villa, estaban todos al mismo nivel, en plan horizontal, vale, y había también niveles arriba, pero no había comunicación, ni vertical, ni horizontal. Entonces, claro, tiene que haber alguien que salte claro. Estructuras directamente. Oh, para que Hoover no se lo comunique ni siquiera a su hombre del FBI en Hawái, o sea, es que... horizontal, vertical, transversal, bueno, y en dos dimensiones, que no había comunicación ninguna. Y viendo el tema de la falta de comunicación, no sé, esto ya es cosa mía, ¿no? Pero tiene una pinta de que todo el mundo se cubría de que le pudieran pegar una puñalada, que no veas. Y si sí, se podían poner en medalla, mucho mejor. O sea, que nadie confiaba en nadie. O sea, que una cosa bastante chunga. Bueno, todo esto que hemos hablado sería el primer motivo negativo del secretismo típico de la agencia de inteligencia. Pero en segundo lugar, y mucho más serio, la segunda parte es que la mentalidad de ocultación puede ser utilizada en ocasiones para ocultar errores. Y a mí no me cabe duda de que después de Pearl Harbor, el secreto de muchos de los documentos impidió que se hiciese una evaluación profunda de las pruebas. Es decir, tenemos que tener en cuenta que las primeras 5 investigaciones se hacen sin acceder a este tipo de documentos clasificados de alto secreto. Y buena parte de la verdad nunca salió a la luz en las primeras investigaciones. La cuestión es si se empleó el concepto de seguridad nacional para ocultar al enemigo secretos que pudiesen hacer ganar la guerra, por ejemplo, que podían leer los códigos japoneses, o si se utilizó como excusa para ocultar errores vergonzosos y catastróficos en términos políticos. Muy bueno, eso tiene, puede funcionar, es verdad, tiene sentido. Yo creo que muy probablemente fueron ambas cosas. Un poquito de todo, ¿no? Ya que estamos... Claro, predominando la segunda con el paso de los años. Es decir, es verdad que a lo mejor en el 42 de esto no se mueva nada porque estamos metidos en una guerra y no se puede enterar nadie de que leemos los códigos japoneses. Pero en el 45 eso ya da más o menos igual. Sí. Y entonces además, pasamos a la segunda parte, que es que estén intentando ocultar errores vergonzosos, catastróficos en términos políticos. Sí, sí. Bueno, y para los amigos de la conspiración dirá, vaya, pero es una conspiración muy naif. Bueno, avanzando los años evoluciona y en vez de coger y eliminar documentos, además eliminan documentos y personas y ya no declaran. Entonces, ya está, no eso hay problema, muy, no ha quedado recogido. Muy estaliniano, no hay hombre, no hay problema. Mira, coger... ¡pum! Ay, se ha muerto, qué casualidad. Y luego también hay quizá una tercera razón, que esta vez sería de naturaleza psicológica, para el desastre. Y es que en 1941 todo experto daba por hecho que Pearl Harbor no podía ser atacada. La base estaba demasiado lejos de Japón o de cualquier otro enemigo y estaba bien defendida, en fin. El fondo del fondeadero tenía poca profundidad y no admitía un ataque con torpedos. Pero claro, estaban equivocados. Por desgracia para los norteamericanos, lo que había sido cierto en 1939 ya no lo era en 1941. Uh-huh. Mejoraba la tecnología y ya es otra cosa. Sí, sí. Claro, ya hemos wishful thinking, ¿no? Llaman. Claro, además ya, ya hemos comentado antes lo sucedido el 11 de noviembre de 1940. O sea, la Marina Real Británica sorprende a la flota italiana en Tarento, los torpedos especiales, para la rada de Tarento los tiran aviones biplanos que están lanzados desde portaaviones y que neutralizan a una flota. Esto es también verde con asa. Sí, claro, sí. La Marina norteamericana en su ensimismamiento consigo misma no prestó atención a este acontecimiento y los japoneses sí. Entonces, claro, según un miembro del Estado Mayor Naval japonés, declaró Tarento hizo posible Pearl Harbor. O sea, los japoneses se pusieron mano a la obra. Interesante. Se pusieron a diseñar torpedos y los americanos, que podían haberle preguntado a los ingleses que cómo lo habían hecho, pues ni estaba ni se les esperaba. O sea, está ese es que la, es que psicológico. Es que la leche, como dice Rodrigo, willful thinking. Claro, claro, claro. Y fue pero el luego, estudio. En castellano es el pensamiento mágico o algo así, ¿no? O sí, algo así, algo así mundo... como todo nos va a ir bien. Todo sí, va a ir sí, bien. Sí, o sea... De los mundos de Yuppie. Joder, madre mía. Pues sí, pues lo tenían todo, tenían todas las piezas de rompecabezas, no les faltaba sí, ninguna, sí, sí. Yo creo. Y aún así, pues oye, les paso eso. ¿Qué le vamos pues a hacer? Sí. Así que un poco para recopilar todo lo que hemos visto, desde un punto de vista de la inteligencia, pues los factores que llevaron a la catástrofe de Pearl Harbor son básicamente, vamos a enumerarlos así ya para hacer un resumen total, pues serían... en primer lugar, no existía una organización nacional de inteligencia. En segundo lugar, una subestimación total de los japoneses como enemigos potenciales. No hay un solo análisis de todas las evidencias disponibles. Falta de financiación de los principales proveedores de inteligencia. Incapacidad de entender la importancia de la inteligencia proporcionada. Competición entre agencias de inteligencia. Ignorancia de los oficiales superiores. Carencia de un sistema de alarma, rivalidad entre servicios por el poder político, militar y la influencia, escasez de analistas de inteligencia entrenados y ausencia de un sentido de la urgencia. En definitiva, eso va por los que llaman por teléfono, por los que no llaman por teléfono. O por lo de los mojitos. Eso. Por los que se van a dormir y dicen, bueno, ya mañana sigo. Ya. Bueno, en definitiva, y en mi opinión, y ya esto ya en mi opinión, yo creo que Pearl Harbor es un ridículo sideral. O sea, es un ridículo de dimensiones épicas. Es una vergüenza difícilmente sostenible y difícil de cargar con ella a hombros en los años posteriores a la posguerra. Entonces, ahora yo hago una pregunta. ¿Qué es preferible? ¿Ser el hazmerreír del barrio o el que engañó a los japoneses para poder declararles la guerra? Uf. Es que aquí está la conspiranoia. O sea, ¿tú qué prefieres, ser tonto del barrio o el que engañó a los japoneses? Y fuiste muy listo. Es que engañó a los japoneses. Claro. Fue malvado, claro, y listo. Claro, pues ahí radica, creo yo, la madre del cordero. El primer interesado en la teoría de la conspiración es el gobierno y la Marina norteamericana. Fíjate, es que no, nos dejamos. Claro, ¿cómo si no se explica esa escena final de la película Tora, Tora, Tora? ¿La habéis visto? Uy, hace un montón de años, sí. Sí. Que es que está metida con calzador, es que no pega ni con cola ahí, está como metida, que salen al final, cuando ya ha sido todo el ataque y todo, pues hay una escena en el puente de un portaaviones, que se supone que los portaaviones están fuera del puerto, y un almirante le dice al otro, ¿y por qué será que nos mandaron zarpar y tal y cual? Bueno, esto ya se sabrá en el futuro y no sé qué, hay una escena ahí. Sí, una escena... Claro, pero ¿cómo se explica eso, que esa escena que está metida con calzador y en la que da a entender que los portaaviones estaban fuera por algún motivo turbio? Es una clara referencia a la teoría de la conspiración en una película, además, que supuestamente está supervisada con todos los parabienes de la Marina y de todas las instituciones americanas. Esto es la conspiración de la conspiración. Pues lo dicho, mejor el rey del engaño que el tonto del barrio. Sí, sí. Y de ahí creo yo que viene toda esta teoría de que, ay, ¿por qué no estaban los portaaviones? Claro, es que eso fue una trampa y así les declaro que tíos más listos. Y en el fondo, sí, yo creo que se ha construido esa visión para salir del ridículo espantoso que cometieron en Pearl Harbor. Que es que fue, vamos, es que sería, imagínate, va, para no poder mirar a nadie a la cara en 50 años. También es que son muy dados. Yo me acuerdo, ahora que lo has contado, me he acordado de la película esa de los ladrones de ultracuerpos, no sé si te acuerdas. No. Unos que van poniendo, bueno, se ha parodiado 20.000 veces, como todas las cosas buenas. Van poniendo unas vainas grandes cerca de donde duerme la gente, y de la vaina sale una réplica de la persona que no tiene sentimientos, como una invasión alienígena. Ah, y estos que señalan, ¿no? Que señalan cuando alguien muestra alguna emoción. Que sí, te señalan, sí, cuando te ríes o lloras. O sí, sí, y les invitan a dormirse, porque cuando se duermen es cuando se convierten en bichos. Ah, pues sí, hubo uno de Nicole Kidman. Se cambió el final precisamente porque no era happy end. O sea, tenían también que dar a entender que el gobierno lo iba a resolver todo. La película acababa fatal. Y los productores dijeron, esto no puede terminar así. La película, con el montaje final, termina con que el tío da testimonio de todo lo que ha pasado, y al final le creen, porque justo unos que llegan a la oficina y dicen, ¡buah, menudo lío en la carretera! Bueno, menudo spoiler que estoy cascando. Bueno, la película de los años 50 tampoco. No creo. Bueno, el caso es que meten un happy end ahí a Capón, porque la película original terminaba muy mal, y claro, pues, también puede haber habido algo por parte de la producción, aunque no, ¿sabes? Sin tener que ver conspiración ninguna, en plan de hoy, que no podemos terminar una película en la que quedamos tan mal, hay que darle un happy end. Sí, sí, pues yo, vamos, el que no haya visto la película que la vea, Tora, Tora, Tora, pero para mí esa escena siempre me ha dado a entender que la teoría de la conspiración existe con la aquiescencia del gobierno, porque lo otro sería muy duro de explicar. Y ya lo llevamos viendo un rato, que es muy duro de explicar. Mientras piensan en unas cosas, no están pensando en otras. Y por eso han desaparecido documentos, claro. Y por eso hay pues todas esas lagunas que dan pie a conspiranoia. Pero oye, mejor que haya conspiranoia a que te acusen de un ridículo espantoso. Pues mira, como sacamos el H-File este en la conferencia de Josep Baqués sobre Manhunt, que nos pone un poco a... Bueno, que fantástica, no, ¿eh? Es espectacular, espectacular. Sí, sí. Pues yo recomiendo a todo el mundo que la escuche. Media horita, ¿eh? Además, es que va pam, pam, pam, pam. Muy clarito, todo muy bien estructurado. Es fenomenal. Ahí habla que Manhunt, bueno, a nosotros no nos deja muy bien. Bueno, si coge Manhunt a todo esto lo destroza. No sé lo que hubiera dicho. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí queda. Nosotros pues hemos traído este tema y yo creo que hemos intentado sacar, bueno, no sé si sacar a la luz, pero por lo menos poner muchas dudas de cosas que no se han hecho del todo. Se pues, podrían haber hecho de otra manera. La verdad está ahí afuera. Eso. Sí. Ahora, pues no podemos finalizar mejor que de esta manera. Genial, Hugo. Bueno, antes de finalizar, vamos a hablar, como ya es tradicional, de la sección de bibliografía, que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, por supuesto, recomendar, ya lo hemos hecho varias veces, la escucha del Histocast 40, Pearl Harbor. Bueno, aquí yo había traído, antes meto aquí mi cuñita, ¿no? Y ya dejo a todo lo demás, había traído un artículo de Javier Dale de La Vanguardia, que es interesante, bueno, pues un aspecto, ¿no? Tan nimio o no, ¿eh? Lo digo porque lo tengo en la familia, el tema de la traducción. Bueno, pues la nota Hull, un error de traducción, acabó con la diplomacia, bueno, pues... Ya he hablado antes de eso. Y bueno, Tony, tú habías traído unos cuantos títulos, ¿no? Sí, yo he traído algo de material. El primero con el que quería empezar, que en mi opinión está muy bien, ¿no?, es Attack on Pearl Harbor, Strategy, Combat, Deception and Myths, de Alan Dethim. Es una revisión del ataque de Pearl Harbor, pero muy detallada. Quizá he de confesar que a veces en exceso, porque hay muchas tablas, muchos datos, y realmente pues te sumerges en los sigadillos del ataque. Pero a mí me gustó porque es un libro que tú sales con una imagen, bueno, partes de una imagen del ataque a Pearl Harbor y sales con otra completamente diferente, con muchas críticas, quizá a un mando japonés que en principio te parecía infalible y que eso había sido un golpe maestro. Uh-huh. Y entonces, bueno, los siguientes, ya pues dentro de la línea de libros de cierto aire de historia alternativa que siempre me gusta sacar, uno es Rising Sun Victorious, que está editado por Peter Suras, y es una serie de historias de diferentes escenarios escritos por historiadores militares, expertos en guerra naval y así, sobre siempre dentro del frente del Pacífico. Tienes, si no recuerdo mal, son dos escenarios de ataques a Pearl Harbor, uno de ellos pues con la famosa tercera oleada, pero también pues tienes tropas japonesas atacando Australia, a Yamashita en vez de en Singapur, en Halkin Gol, en batallas posteriores ahí en Rusia. Y bueno, son historietas cortas, no están interrelacionadas, pero que son bastante interesantes. Después, siguiendo en la línea de historia alternativa, hay una serie de dos libros. Uno que se titula, el primero es Days of Infamy y el segundo es The End of the Beginning. Escribió Harry Turtledove, donde se comenta la posibilidad de una invasión japonesa sobre Hawái. O sea, la premisa es que dentro del operativo que ataca Pearl Harbor se añaden dos divisiones de infantería japonesas que se sacan del frente chino y se envía a atacar a las islas de Hawái. Está bien, es un libro con diferentes puntos de vista. Tienes el de Fuchida y de Genda por la parte japonés, pero también tienes el de un sargento de infantería japonés para tener también la visión de las tropas de menor rango. También tienes la visión de civiles, que evidentemente pues bajo la ocupación japonesa pues no lo pasan nada bien. Y también de tropas americanas, de este estilo Juego de Tronos, de libro con múltiples personajes con punto de vista. Y no podía terminar sin hablar de otro podcast amigo, los amigos de Casus Belli, que ya tuvimos la oportunidad de coincidir en la JPod en Alicante, que han iniciado una andadura con una serie de podcasts sobre la campaña del Pacífico, entre ellos pues un... debía ser en principio uno, pero hicieron dos al final sobre Pearl Harbor, con cierta polémica, por lo que leí por los comentarios de iVox. Y bueno, es otra fuente a la que poder acudir. Bueno, pues nada, además le mandamos un saludo, que sabemos que son escuchantes nuestros, no oyentes, escuchantes. Eso es. Y bueno, Hugo, tú habías traído dos, ¿no? Pues sí, principalmente dos. Sobre todo el primero, que se llama Pearl Harbor Final Judgment, que es de Henry Clausen, el coronel Clausen del que ya hemos hablado, que es el que lleva a cabo la sexta investigación y de las seis la más profunda, puesto que el coronel Clausen es miembro del personal de Seehind, que por tanto tenía acceso a la máquina Magic y a todos sus documentos, y es la investigación más completa que se conoce hasta la fecha. Este libro fue publicado en 1992, que es cuando se desclasifican todos estos documentos, que hasta ese tiempo habían permanecido como alto secreto, y hoy en día, desde el punto de vista del analista de inteligencia, es lo más avanzado que existe sobre Pearl Harbor. Y luego hay otro sobre toda la operación en general, que se llama Strategic Military Surprise, de Klaus Knorr y Patrick Morgan, que bueno, pues como complemento está bien, pero sobre todo la primera fuente fundamental para entender todo el tinglao de la Agencia de Inteligencia Norteamericana. Que no es poco. sí. Como dijo David en el Histocast 40, que me encanta esa frase, ya la he dicho antes, bueno, el ejército norteamericano en esa época no es lo que hoy pensamos que es. Bueno, me ha encantado el título del penúltimo, Pearl Harbor, el juicio final. Suena Terminator total. Bueno, pues nada, ahí queda. Bueno, pues ya hemos llegado al final, pero antes de terminar, pues tenemos que agradecer a los patronos, a los mecenas, por apoyarnos, y especialmente a los patronos héroes de las Termópilas, NG, Paloma Hernández y Daniel. Que bueno, la verdad es que son auténticos héroes y resistirían ahí al propio Xerxes. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos. Despedimos a Javier Beramendi, @tamtamberamendi en Twitter. Venga, Javi. Bueno, pues aquí estoy, untado de aceite, metido en el agua, sin saber exactamente qué ha pasado. Sin saber qué pasa. Eso es. Bueno, pues nada. Bueno, y despedimos a Tony, @LordCidencester en Twitter. Buenas noches, Tony. Toniti, hasta la próxima. Venga, a Rodrigo, @Rodericus_Rex. Venga, ya nos vemos. Y despedimos a Hugo, @HugoAcanete en Twitter. Vale, hasta el siguiente. Y me despido yo, Goyix, @Goyix_Salduero. Y bueno, ya sabéis que estamos en un montón de redes sociales, Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest, Telegram, YouTube y cualquier cosa que necesitéis, en histocast.com tenéis la información. Venga, ala, a despedirse. Hasta luego. Hasta luego. Agur. Adiós. Sempre Fidelis.